I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Esta es la edición número 175 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Ya llevamos una centena y tres cuartos de centena aquí en este podcast, que pues la verdad les agradecemos muchísimo que nos sigan escuchando, que la verdad pues digo, llevamos bastante tiempo aquí juntos frente a frente para platicar de lo último en el cine y de tanto en las noticias como en los estrenos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y pues como cada semana ya estamos aquí más que listos para platicarles de esto y mucho más aquí a través de RCDMX. Y les recuerdo que en nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube, que también RCDMX, donde pueden estar viendo los videos que pues estamos subiendo ahí constantemente. Bueno, pues también les recomiendo que visiten el sitio de RCDMX.reviews. Hemos estado soltando bastantes reseñas de cine, de videojuegos. Ya está ahí por ahí mi reseña de Battlefront, para la cual voy a platicar con todo gusto el día de mañana en el lonchecito. De pequeño comercial. Y también pues claro, ahí de otras películas que pues han ido saliendo durante la semana y que con gusto les vamos a platicar esta noche. Bueno, y pues sin más que decirles, pues vamos a empezar a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Primero que nada, pues tenemos aquí al buen Emanuel, que ya está aquí con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Traps? Chicos, buenas noches. Bienvenidos a otro programita de Cine Más, que viene calientito y con buenas. Ahora sí que viene variado. Ahora sí tenemos comedia, ¿verdad?, de reseña en esta ocasión. Y espero que nuestro compañero que fue a verla no haya terminado loco, porque ese actor a mí me desquicia y no me gusta. ¿Cuál de todos de los que salieron ahí? Es que es un elenco enorme. ¿John Goodman? No creo. Bueno, ya después ya adivinaré cuál va a ser conforme tengamos esta reseña, que por cierto, pues quien la va a dar pues es un invitado de nosotros, un viejo amigo del podcast, que pues ahorita pues está navegando con su Mazinger de regreso, pues fue a llevar a bañar a su hija a los lagos del Monte Fuji, pero pues ustedes saben que pues un viaje en el Mazinger pues no es tan rápido, ¿verdad? Y bueno, también ahí saludamos al buen Cristian, que ya está aquí con nosotros. Banda, ¿cómo están todos? Qué gusto estarlos escuchando. Llegué rayando literalmente llegué, pero por fin ya estoy aquí para platicar de todo lo que se habló y no se habló de cine en esta semana. Fue una barrida tan dramática la de Cristian, que hasta los charros de Jalisco lo quieren contratar para el resto de la temporada, porque se ve que va a robar muy bien las bases, ¿eh? Y fue así de safe, safe. Y todos, no, llamen a los charros. Ya vamos a ver a Cristian ahí batiendo para los charros. Nomás les voy a decir que no juegue los martes. Y bueno, por último y no menos importante, también tenemos al buen Marco, que va a estar a cargo de las redes sociales esta noche, como siempre. Hola, muy buenas noches. Qué bueno que ya están por acá. Y espero que ya estén preparados, porque el tema de la semana se va a poner bastante bueno. Y que hayan visto películas este fin de semana, para que también las comenten con nosotros durante las reseñas. Así es. Y bueno, Vamos a saludar a la gente que está en el chat. Primero que nada, vámonos al Mixler. ¿Quién tenemos en el Mixler? Tenemos a Moctezuma 170. Ahí sí tenemos un buen de gente aquí. Al buen Rafael Hidalgo Vega, que nos está escuchando desde su auto. Pues muchísimas gracias. Pues de todas maneras, maneja con cuidado. Ya saben, pueden escucharlo a través de Mixler. Si tienen un buen plan de datos, pues así que lo pueden escuchar a través de su dispositivo móvil en el canal de RSDMX. Y pues si ustedes tienen ahí algún amigo que quiera escuchar este podcast right now, right here, como dicen por aquí, pues que abran su browser en rsdmx.reviews/live para que ya empiecen a chatear aquí con nosotros. También tenemos al buen Jimmy Arzube desde Sudamérica, también a Giovanni Basulto, también de fuera del país, también un saludo a Ed Nara y a Danilo J. Cervantes y a 7 personas que pues ahí andan pasando por ahí y seguramente también nos están escuchando pero no se han identificado. Bueno, del lado del sitio, de nuestro sitio rsdmx.reviews, también tenemos otra vez a Jimmy Arzube, al buen Medina, que pues nos está escuchando desde Japón, que acaba de regresar de instalar un demon. Bueno, ya ustedes saben estas cuestiones del trabajo, pues él a estas horas está trabajando, está ahí en Japón. Y pues claro, ya deben estar padeciendo el frío que se empieza a sentir en Japón en estos días, ¿no? Y pues, ¿y quién más me faltó mencionar aquí rapidísimo? Ah, y claro, Marco, que también ahí anda ahí, pues, revisando que las redes sociales y el chat, todo esté en orden, ¿no? Bueno, pues, vámonos pasándonos a las noticias, y yo sé que, pues, hay una noticia que seguramente nos va a llevar la mitad de la sección, porque salió, pues, ya les habíamos dicho que el lunes pasado Futuro Hello andaba todo emocionado porque vio a Ben Affleck en un pequeño avance de la película Batman v Superman y todos, el futuro que luego estaba feliz porque pues llega Superman y les quita la máscara a Batman y resulta ser Ben Affleck y tú, oh, bueno. No era Christian Bale. Y yo tampoco, así que no se espanten. El caso es de que... Nos robaron. Sí. En todo caso, pues bueno, este pequeño sneak que salió el lunes pasado, pues nos llevó ahora sí que al tráiler que salió el miércoles durante el programa de Jimmy Kimmel. Ya saben que Jimmy Kimmel Live es uno de los programas más importantes de la televisión en Estados Unidos y vino el propio Ben Affleck a presentarlo y como ustedes saben, pues ahí todo el mundo emocionado, se pusieron como locos y pues sale el tráiler, ¿no? Pues, ¿qué podemos decir del tráiler? La verdad es de que ha generado opiniones súper divididas. O sea, sí hay algunos momentos en los que de pronto tú dices que sí te emocionas porque estás viendo cosas nuevas de la película, pero yo pienso que si hay un gran error en esta película es que revelaron tantas cosas que ya no sé por qué vamos a ir a ver la película. O sea, creo que aquí quien hizo el recorte, la edición de este tráiler, cometió algunos errores que yo creo que pueden ser, no digo imperdonables, pero sí generan como que sí de pronto se marvelizó demasiado el tráiler, ¿no? ¿A qué me refiero con marvelizar? Que lo que vayan a sacar en los siguientes videos y tráilers en los próximos meses, ya prácticamente nos van a dejar con la idea de que ya vimos toda la película y solamente vamos a ir a ver cómo se acaba, ¿no? Prácticamente sería ir a ver cómo es el agarrón que se van a dar. Sí, básicamente, es como cuando, no sé, se te ocurre ver una película, se te ocurre leer el resumen de una película en la Wikipedia y ya nomás vas al cine para ver cómo fueron hechas las escenas, ¿no? Pero eso ya como que le mata un poquito las ganas a la película. O como si te hubieras echado el guión de los 8 más odiados. Sí, sí, pero la verdad es que, bueno, aún así, pues sí tiene algunos detalles interesantes ver esa interacción que esas fricciones que se van dando entre los personajes de Henry Cavill y Ben Affleck. Ahí vemos a Superman y a Batman teniendo ciertas fricciones. Una frase que ya se volvió meme, que es la de Bruce Wayne diciéndole a Clark Kent: yo no soporto la idea, yo ya tengo suficiente de andar peleando con payasos, peleando con justicieros vestidos de payasos. Y todos, Y básicamente, pues, uno de esos detalles, ¿no? Ahí también vamos viendo cómo se van desarrollando algunas escenas que, pues, claves. Vemos ahí algunos combates entre Superman y Batman, una persecución que se ve bastante padre, entre la Batinave y Superman. Ahí también vemos un poco el desarrollo del Lex Luthor, que poco a poco nos están empezando a vender, pero yo pienso que revelaron demasiado del Lex Luthor, a mi parecer. Creo que me hubiera gustado que lo dejaran, que dejaran en ese punto los trancas, pero ya está ahí, ¿no? Que no nos hubieran mostrado ese plato estelar que seguramente si lo hubieran guardado hasta, no sé, haber dejado unas cuantas sombritas y ya, pues nos hubieran dicho, no, es más, ni lo hubieran sacado. Sí, sí. Pero mira, algo que me gusta, algo que me gustó, digo, hay dos comentarios que tengo. Uno, algo que me gustó es el papel que está tomando Jesse Eisenberg, ¿no? Uh-huh. El papel del Lex Luthor, que todo el mundo lo tachó de ese no es Lex Luthor, debe de estar calvo y todas esas idioteces, que son idioteces, perdón. Me parece que el tipo es un actor gigantesco, o sea, yo lo veo película tras película y tiene una chispa, una viva bien cañona, y me impresiona verlo en cada una de sus películas, porque siempre te muestra algo diferente, desde una película de Woody Allen hasta una película de La Red Social, y de ahí te vas, ¿no? Entonces yo creo que eso me gustó, a pesar de todo el hate de que quieren que sea calvo a fuerza, pues bueno. Y la otra, hay algo que yo no termino de comprender todavía. O sea, ¿cómo pretenden llevar la película así tan... ¿cómo explicarlo? Esa esencia de, ay, no, tú eres el malo. Ay, no, yo soy el malo. Ay, no, no sabemos quién es el malo. Y que de repente salga la Mujer Maravilla, porque quién sabe, o sea, nada más porque sus ganitas le dieron, ¿no? Ay, viene contigo. No, yo pensé que venía contigo. Esos chistes son tontos, ¿no? Así, casi, entonces, casi, de que nadie sabe de dónde salió. Y así de, trajeron al Capitán América con leotardo. Sí. ¿Qué onda? Y eso que hasta que el... Oye, también, sí. También esa cosa rara que agregaron, que a todos sacó de quicio, de qué demonios hace Doomsday ahí. Ah, ya hasta te explican cómo lo hicieron, que dices tú, no manches. Sí, ya. O sea, ya, prácticamente ya sabes que es como que extrajeron la tecnología de las naves que traían en la primera película de Superman. Bueno, de Hombre de Acero. Sí, para empezar. Ajá. Segundo, ya tienen el material genético con, ya saben, con Cuauhtémoc Blanco, perdón, el General Zod. El General Blanco. El General Blanco, que pues solía ser alcalde de Cuernavaca hasta que Superman le volteó el cuello. Perdón. Y este, ¿cómo se llama? Y pues dices tú, ya dieron tanta información que ya nomás dije, híjoles, yo había querido invitar a Saucedo para que criticara este tráiler, y seguramente con la pura crítica de este tráiler estaríamos todos contentos y no haríamos podcast para Superman v Batman en abril, ¿no creen? No, pero a ver, o sea, está bueno el tráiler, o sea, sí te cuentan mucho, sí, estoy totalmente de acuerdo, y yo soy una de esas personas que le chocan ver los trailers, pero la verdad es que se ve bien lo que van a mostrar, o sea, independientemente si eso va a ser todo lo que te van a enseñar en la película, se ve padre, o sea, no entiendo por qué tanto, ya nada más se trata de meterse a ser diferente y a decir, ah, sí, yo me burlo de la película porque es mala, ¿no? Porque pues... salen las tortugas ninja también, ¿no? Entonces, es así que, ay, o sea, pues es como el meme ese. Es como el meme que circula en Facebook del tipo que dice, sí, yo soy del 0.005% de la humanidad que no vio Star Wars, tú. Ah, chido, genial, interesante. Ándale, vete. Ándale, vete a presumir, vete a llorar, ¿no? Porque pues se nota que sí estuviste bajo una piedra durante mucho tiempo y lo presumes, uf. No, es que en serio, ahorita ya con internet, pues cualquiera es experto en diseño, cualquiera es experto en vestuario, cualquiera es experto en estética física, y cualquiera tiene la capacidad de criticar hasta el más mínimo detalle, ¿no? De que si el Batman está muy gordo, que si la Mujer Maravilla está flaca, que si Doomsday no tiene las suficientes picos, que si Doomsday está demasiado feo, y dices tú, oye, si Doomsday estuviera bonito, entonces mejor pongan a Calamardo, ¿no? Con su cara sexy, ¿no? Que fue lo que yo le dije a uno. Doomsday está muy feo. Le digo, pues, entonces, si Doomsday fuera bonito, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Va a tener la barba partida como Ben Affleck o qué? Ahí, de hecho, ahí sí queda no, ese meme de Calamardo. Y te puedo apostar de que si lo hubieran hecho humano, de alguna manera lo hubieran hecho humano, también se hubieran quejado. O sea, pero yo también lo hicieron en Smallville. O sea, de hecho hasta de cómo lo crearon se están quejando. Sí. Entonces, pero digo, o sea, la película viene de una saga que no a mucha gente no le gustó, que es Man of Steel, y va a seguir la misma temática, o sea, no va a cambiar nada, no se van a corregir cosas, no va a ser mejor, y no por estar Batman ahí la va a hacer mejor. No, no va a pasar. Entonces, ya a estas alturas, ¿para qué te mortificas con rasgarme las vestiduras como mi estimadísimo Saucedo? Así de que se rasgó las vestiduras. Así. Ah, porque pues Saucedo es. Saucedo es fanático del Superman clásico, del Superman que todavía tenía los calzones de fuera, del Superman que. Del copetazo. Del Superman que no era capaz de matar a nadie y que hasta se moriría por evitar por evitar matar a alguien, ¿no? O sea, de sí, ese... un día que lo vimos nos dijo, traía un anillo de Superman, yo traigo este anillo de Superman desde antes de que tú nacieras, así. ¿Sabes? Le propuso matrimonio. Sí, está cañón, pero pues, ay, o sea, al final de cuentas la van a terminar yendo a ver, ¿qué sí. le hacen? Pues bueno. Sí, finalmente ya nos mostraron para qué camino lleva la trama de la película, si primero nos vamos a agarrar a trancazos entre Batman y Superman, después va a llegar la Mujer Maravilla, nos va a salvar de un trancazo que nos va a querer dar el monstruo y luego ya nos vamos a unir todos para partírsela al monstruo. Oye, yo por ahí escuché estas quejas de que se veía muy pequeña la Mujer Maravilla. Pues, ay, es cierto. Sí, está chaparrita, bueno, sí, está bajita. Que no se ve ni siquiera para el demonio, o sea, se ve muy X. Es que es una amazona, pero no sé si voy a caer en lo mismo. Pero, pues, sigan que, ustedes. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Que pongan a Ronda Rousey y que le pusieron un tremendo patrón en la UFC, pues mejor pongamos a Holly, ¿no? Pero digo, por ahí debe haber una luchadora que tenga el cuerpo en altura, no manches. Pues sí, pero pues ya sabes sí, que... Sí, pero eso, consíguete pues... una actriz, ahí está la bronca. Y consíguete una mujer que tenga cuerpo de amazona, pero lindo rostro, pues está cañón, o sea, una cosa es como te las dibujan en los cómics y otra cosa es la realidad, ¿no? Digo, puedes tener una superheroína con una linda cara, pero o sea, pues, esa no. escena... Sí. Esa escena estuvo súper forzada porque, o sea, la Mujer Maravilla aparece en el cuadro como 10 metros a enfrente de Batman y Superman. Y de todos modos se ve más bajita que ellos. O sea, ¿cómo le haces ahí? Sí. Pues bueno, ya por eso metieron el meme de Travolta perdido. Yo cuando vi esa escena dije, oh, la Mujer Maravilla hizo un Trunks. Y después la Trinidad de DC hizo la exclamación de Atena. Me vi muy, muy otaku, ¿verdad? Pero de todas maneras. Yo creo que al final el tráiler no me fastidió. O sea, no fue así como que, ay, qué porquería, qué asco. A mí en lo personal, a mí no me fastidió. Creo que pues yo ya sabía por dónde iba a estar el guamazo. Y ya sabiendo la amazona que no es amazona, el Batman gordo y el Superman que parece más James Bond que Superman. Pues ya teniendo eso en cuenta, pues ya que me sorprende. No, hombre, es el agente de Cipoll, acuérdate. Sí. Es Napoleón sí, solo con capa. Lo que sí, ahí sí se debieron haber guardado al monstruo y nada más enfocarse en la rivalidad como ya lo habían manejado desde un principio. Sí, la verdad es que con eso hubiera sido más que suficiente. Sí. Y seguramente vamos a andar viendo este tráiler para la próxima semana, que vayamos a ver El Despertar de la Fuerza y vamos a tener que volver a masticar nuestras palomitas diciendo, creo que ya vi la película, pero ya pongan Star Wars, por favor. Bueno, de todas maneras, a mí sí me generó el suficiente interés para ir al cine y después de tener muchos argumentos para destrozar la película, ¿no? Y eso es lo que a mí me divierte de hacer de esos podcasts. Mira, la pelea se ve padre, la sí. armadura de Batman se ve padre, las secuencias... Creí que era pijama. Mameluco. Las secuencias están divertidas, o sea, deja tú que sea dentro o fuera del canon, o sea, eso ya, a estas alturas ya no nos interesa, o sea, a mí en lo personal me da igual si está dentro o fuera del canon, a mí me interesa que los guamazos se vean padres, que la historia tenga un poquito de sentido, no les pido más, o sea, un poquitito de sentido y que hagan que me la crea, eso es lo único, ¿no? Ya para que empiece a formarse su universo cinemático. Así es. Sí, ya, para ya dejar de ver al Capitán América. Bueno, que ya les dije que va a estar con Leotardo aquí también, entonces pero, no deja de joder la vida. Pero, ¿alguien quiere pensar en Aquaman? De todos modos le siguen haciendo memes. Y fíjate que hay de que dicen, todavía no se sabe cuándo va a salir Aquaman, o interpretado por Jason Momoa, y ya dijeron que Ezra Miller, el actor que va a interpretar a Flash en este universo, también va a aparecer. No sé cuándo, pero va a aparecer. Entonces, bye. como que ya van a ir armando a la Liga de la Justicia desde esta película. Entonces ya dicen, ya, no nos falta que salga el detective marciano. Ah, no, perdón, este está en CBS, pero bueno, ni hablar. Bueno, pues de todas maneras, pues esta película se va a estrenar en abril, así que pues vamos a estar al pendiente de cualquier cosa que siga saliendo, porque saben que nosotros nos divertimos destrozando estas películas, ¿no? O por lo menos generando la polémica suficiente para que nos divertamos mostrando argumentos a favor y en contra de esta película. Bueno. Y me vale, va a estar mejor que Civil War y le duela a quien le duela. Ok. Bueno. Una noticia que ahí traía el buen Sorcerer que nos decía, por favor, hablen de esto, por favor, se los pido, se los suplico. Era de que, como ustedes saben, hubo un videojuego por ahí en los 80 que jugaban algunos que se llamaba Dragon Slayer, que era un juego que mantenía unas secuencias de movimientos que, pues, ustedes saben, ahí era de que había una acción y decía, si la hace a la izquierda, a la derecha, y de pronto, gracias a ese movimiento, ocurría otra acción, ¿no? Era de un caballero que iba a salvar a una hermosa princesa, creado por Don Bluth, el cual pues hizo este videojuego y de ahí pasó a las películas como Un Cuento Americano y Todos los Perros Van al Cielo. Y pues por la nostalgia de este tipo de juegos, pues los aficionados han estado soñando con ver una película basada en Dragon Slayer, ver nuevamente a Dirk entrar al castillo y tratar de salvar a la princesa. Y como ustedes saben, pues ahí se hizo un proyecto de Kickstarter a principios del 2015, el cual pues fue cancelado prematuramente, pero el proyecto no. Y el 1 de diciembre en Indiegogo, pues nuevamente ya están empezando a lanzar esta campaña para que se recauden los fondos adecuados, para ver si por fin se hace esta pues ahora sigue la película sobre Dragon Slayer, el cual pues pues ahí tiene a Gary Goldman, que pues es el co-creador de este juego original, y pues ahí los gamers de vieja escuela andan entusiasmados con ver si valdría la pena ponerle una lanita a una película pues basada en este juego, ¿no? Que pues como ustedes saben, pues para aquellos que estuvieron en los 80 fue un juego bastante innovador. Obviamente para los que no tuvieron la oportunidad de jugarlo, pues sí llegaron a ver lo que fue su secuela espiritual, que fue Las del Espacio, que esa pues llegó incluso a tener una serie animada. Y pues la verdad es de que pues Dragon Slayer fue un juego muy revolucionario en su época, y yo creo que un juego que tuvo una trama tan buena, yo creo que a lo mejor puede ser muy bien adaptado al cine, aunque sea en formato animado. Sí, de hecho este videojuego tuvo también su predecesor como una serie animada, que sí me tocó ver, que era de los años 80 también, y que he de suponer que el abuelo también le tocó verla, con el caballero que llamaban Dirk el Valiente, y pues la clásica lucha entre él y un dragón que pues ya, como era dirigido para el público infantil, pues eran chistes así simplones la mayoría de las cosas que manejaban ahí. Pero ya en cuanto al videojuego, era algo ya un poco más subido de tono. Sí, la verdad es de que los diseños de los personajes, sobre todo de las mujeres, eran bastante voluptuosas, ¿no? De hecho, sí, bastante provocadores. También. Me acuerdo que había incluso hasta una subtrama en donde de pronto si te equivocabas, en lugar de salvar a la princesa, salvabas a una mujer, pues algo gordita, pero que sí decías tú, ¡ay, güey! O sea, esto no se lo voy a poner a mis hijos. En la serie animada, pues obviamente, pues suavizaban esos tonos e incluso la princesa, pues sí estaba un poquito menos... Un poco más vestida, un poco menos cachondita, ¿no? Pero decías tú, híjoles, este juego también era de que era un piensa rápido, ¿no? Porque tú avanzabas y si, por ejemplo, no movías la palanca en el momento adecuado, pues te llegaba el monstruo y te mataba y otra vez inserta moneda para continuar, ¿no? No obstante, pues fue muy popular en Estados Unidos. Digo, aquí en México fue raro el lugar donde se encontraba este juego. Digo, por lo menos en Guadalajara yo no lo vi, pero sí vi los videos de los juegos y obviamente pues cuando se pasó a Laserdisc, que fue, creo que fue la única tecnología que lo pudo reproducir de manera fidedigna, y pues yo creo que una película sí valdría la pena para aquellos que no conocían el juego, y para aquellos que quieran revivir el juego y digan, ¿dónde me atoré? Sí, y es una buena oportunidad para traer de vuelta al personaje. No sé si tengan ahí algún comentario, muchachos. ¿Será que yo ya estoy dando el viejazo? Pero pediría mucho si fuera una película de 2D. O sea, que no buscaran esa sensación de, vamos a hacerla 3D porque ahora hay que imitar todos a Pixar. O sea, yo estaría cayendo en el viejazo si pido eso. No. Yo también estaría de acuerdo en que se manejara de esa forma. Si era mejor manejar eso, técnicas pero, pues, de animación. El viejazo sí está ahí, pero... Yo digo que tiene que ser fiel al videojuego, ¿no? Yo pienso que tiene que ser fiel al videojuego, ¿no? Si el videojuego se fue en 2D y tuvo esa sensación de que estabas realmente manejando una caricatura de los 80, yo creo que tiene que seguir manteniendo esa esencia, ¿no? De otra manera, ya al hacerla 3D como que matarías mucho el espíritu de esta animación. Además de que en el proyecto pues están involucradas personas que estuvieron en el videojuego y me parece que lo mejor que pueden hacer es mantener ese espíritu, ¿no? Y sabes, más que una gran película en el cine, cómo la veo, como lo que pudimos ver con Icon Fury, algo así me imagino. O sea, un proyecto bien hecho para una plataforma totalmente diferente al cine, que la puedas consumir Netflix, no sé, en algún servicio en streaming, pero que salga realmente y que esté apoyado por el Kickstarter, por el crowdfunding. Entonces, así me gustaría verla, porque al final yo les puedo apostar una película con estos que son muy de nicho e intentarla llevar a un tiraje comercial, pues termina siendo un fracaso y va a terminar en un aspecto así. Entonces yo preferiría que quedara como Confury. Muy bien, ahí pues en lo que veo que Christian Dale está batallando un poco con los de Alex, no sé si sea mi conexión o sea la de él, pero bueno, por otro lado, dice Medina que sí estaba el juego en Guadalajara, pero pues malo, no era amigo de Medina cuando éramos chamacos, entonces a lo mejor no me hubiera dicho dónde estaba. Creo que a lo mejor chance llegué a verlo en el Hotel Hyatt cuando tenían Arcadias, en ese hotel, que tenía su centro comercial bien padre con pista de hielo y todo, y después se convirtió en puros salones de eventos. Pero esas Arcadias eran lo máximo en Guadalajara. Y decía que, pues sí, Daphne era el equivalente a las waifu, a las famosas waifu de los otakus, ¿no? Que sí, la verdad es de que sí estabas así, de que las veías tú y decías, oh, yo sí quiero esa borrita de waifu. Pues decía que estaban las chispas. Yo sí recuerdo las chispas que estaban en el centro, pero como, ay, no sé, como que creo que con la época que estaba de moda ese juego a mí no me dejaron entrar porque estaba muy chico, porque te decían, no, menores de 12 años y tú, chale, nomás tengo 10. Bueno, ¿nos tengan ahí algún otro comentario, muchachos? O sea que todo mi sentido monólogo de Dragon Slayer no se escuchó así de plano. Sí, se escuchó bien. No, sí, sí se escuchó. Sí, con se algunas fallas, pero pues, se escuchó. Ah, bueno. No te preocupes. Bueno. Está bien. Ya iba a empezar a ponerme sentido. Bueno, vamos a pasarnos a la tercera nota de la noche, la última, que pues básicamente es otro tráiler, pero pues ahora sí de algo muy diferente, ¿no? Estamos hablando de una película que se llama La Habitación, que cuando tú de pronto oyes el título de La Habitación, te imaginas como una película, no sé, yo cada vez que digo la palabra La Habitación, que es una historia que habla de un espacio cerrado, como que te da a pensar en una película como de terror o de suspenso, ¿no? Y en cierto modo el tráiler nos brusquía, ¿eh? Room. Y en cierto modo el tráiler de Room o La Habitación parece mostrarnos una historia que pues tiene algo de suspenso, pero en realidad se puede decir que es un buen montaje por lo que yo estoy notando, ¿no? Aquí vemos a dos personajes, a un niño llamado Jack, que pues con todo el tiempo que lleva ahí dentro pues tiene la cabellera larga y hasta parece una niñita, que es interpretada por Jacob Tremblay, y su madre que es interpretada por Brie Larson, quienes están teniendo una vida feliz, una vida tranquila, con aparentemente todo es miel sobre hojuelas, pero hay un pequeño problema. Viven en un cuarto de 3 metros cuadrados, que tiene su baño, tiene una cama, y pues les dejan comida constantemente, lo cual nos hace notar de que pues ambos no están ahí por su propia voluntad, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que muestra la trama, pues Jack tiene la curiosidad de saber que si realmente el mundo en el que está viviendo es el real o hay algo más afuera. Entonces veremos que cuando se da la oportunidad, entonces realmente la historia comienza, ¿no? Aquí se maneja, pues de acuerdo a la novela de Emma Donoghue, es una historia que se maneja en dos partes. ¿Qué pasa cuando crías a alguien tanto tiempo en encierro, como en una especie de prisión, y qué pasa cuando lo liberas y de pronto se da cuenta que hay algo más que esa pequeña prisión, ¿no? Y esa forma de trabajar ya le ganó esta película ya se ganó el público del Festival Internacional de Cine de Toronto, que es uno de los más importantes de estos en los últimos meses del año. Va a llegar el 29 de enero y se está hablando de que esta película puede empezar a hablar de nominaciones al Oscar. Y la verdad es de que la verdad es que la fotografía y el trabajo de estos de esta película sí podría darnos posibilidades de andar viendo a esta gente peleando por premios, ¿eh? No sé qué opinan los demás. Mira, yo llevo fácil unos 3-4 meses leyendo y escuchando mucho esta película. Yo no sabía que se iba a llamar aquí La Habitación, que al final se llama Room, y creo que la película es un poco más, o sea, va un poco más lejos del simple hecho de cómo ves el mundo después de... O sea, la trama va de que esta familia, bueno, esta madre con su hijo viven en un cuarto en donde ella le hace pensar al niño que eso es todo lo que existe, que el mundo es ese cuarto, literalmente, que no hay más allá. Entonces, están atrapados por esta persona que no sabemos hasta qué punto los tiene ni por qué razón. Y por algún motivo salen y, imagínense, o sea, ese impacto de decir de repente tu mundo es, o sea, todo lo que conoces, todo lo que ves, todo el mundo que tienes es ese cuarto de 3x3. Esa, te das cuenta que es infinito, que es inmenso. Ese punto, ese shock psicológico, esa parte es impresionante realmente cómo lo intentan reflejar. Yo he escuchado maravillas de esta película. De hecho, se piensa y se dice que podría convertirse en el caballo negro de los Oscars de este año. De las películas que salen este año, y que puede estar por arriba de cualquier otra, o sea, de Steve Jobs, a pesar de que también dicen que es una maravilla desde ese punto de vista, todavía Room se habla que es mucho mejor en todos los aspectos posibles, y realmente yo espero mucho esta película, y deberían de ya estar así igual que yo, que se les queman las habas, porque ese impacto psicológico, pues, verlo reflejado es impresionante. Sí, la verdad es de que yo estaba escuchando leyendo y observando las críticas, y la verdad es de que sí, se ve formidable lo que está ocurriendo con Room. Ahí tengo un comentario de Rafael Hidalgo Vega que nos comenta que pues es como la alegoría de la caverna de Platón, pero de una forma modernizada, ¿no? De que pues, así como dicen por ahí eso de que si viviste en una cueva y no sabes absolutamente nada del mundo exterior, como usualmente se dice de lo que pasa de la gente que le dices, que de pronto dices, oye, ¿ya viste algo de Star Wars? ¿Qué es eso de Star Wars? ¿Qué? ¿Estuviste viviendo en una cueva o qué? ¿No? Entonces, es más o menos esa idea, ¿no? De pronto observar qué pasaría cuando alguien que ha literalmente vivido en un lugar encerrado desde que nació, pues de pronto se abra el mundo. Y esa forma de trabajar, pues yo creo que a mí me hace pensar que esta película va a andar así, de que de pronto se va a pasar de ser una película de la que los críticos dicen, ah, está genial esta película, a la película que de pronto se va a convertir, no sé, en la que va a andar peleando premios, quizá no gane los Óscares principales, pero sí va a andar de pronto quitándole unos 3 o 4 premios a la película que se convierte en la gran favorita, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con Boyhood. Sí, como que tiene los elementos para andar peleando los Óscares. Para andarse llevando algunos premios por ahí. Y es que yo no quiero generar hype, pero yo creo que esta película se va a estar colando más allá de algunos premios secundarios, sino realmente va a estar en los premios importantes y realmente va a ser un rival que vencer para las demás. Y vaya que las apuestas de Universal este año están fuertes, ¿eh? Pues por un lado está esta película de Room, por otro lado está Steve Jobs, que pues ya como que ha ido perdiendo fuerza, sobre todo después de la reacción que tuvo en la taquilla en Estados Unidos en octubre, y la otra es la chica danesa, ¿no? Que pues ahí es que ya muchos están empezando a hablar de que es más la actuación de Eddie Redmayne que la película en sí. Entonces, ahí tenemos 3 películas que en donde un Universal pone sus canicas, y que la verdad es de que dices tú, aquí es a donde se va la lana que la gente dejó en Mundo Jurásico, en Minions, esas ganancias que le permite a Universal pues de pronto meter el dinero en producciones independientes que de pronto puedan dar la sorpresa en la entrega de los Oscars, ¿no? Oye, y aquí hay algo curioso y es algo que vale la pena comentar, o sea, hay que checar en qué día del calendario estamos a 8 de diciembre. Sí, 8 de diciembre. Solamente tenemos 3 películas con las cuales se podría decir que son oscareables. O sea, Room, Steve Jobs y la chica danesa. ¿Cuál otra? Pues bueno, hasta ahorita de las que me han tocado mencionar, Spotlight, también está ahí pues está hablando de Creed, aunque no lo crean, la de Creed, no, y es que espérate, es que el director le hasta eso ha sabido manejar la idea de crear una historia de ahora sí de Adonis Creed, un poco diferente y aguas, es muy probable que pueda dar el campanazo. Ahí pregunta Medina si hasta ya pasó en Steve Jobs, se estrena en Navidad, aunque ya pude acudir a la función, de hecho ya está la crítica en el sitio, pero la vamos a platicar en el podcast después de Navidad, porque sí, estamos ahorita con tantas películas programadas que si hablamos de Steve Jobs, ahí sí tenemos que hacer, ¡ay, no, mejor no, así mejor la ponemos en un lugar correcto. Sí, miren, pasando Star Wars, ya la vida cambia, ¿no? Entonces, sí. Aguante. La otra que mencionan es Anomalisa, que dicen que más que ir por mejor película animada, puede ir por mejor película. Dices, ay, güero. No, y varias opciones, ¿no? Que pues ahí obviamente, pues, como tú sabes, Cristian, estas películas a veces, hasta que son nominadas al Oscar es cuando empiezan a llegar a México. Digo, pasó este año, ¿no? Hasta cuando vimos, por ejemplo. El año pasado a estas alturas ya teníamos Hotel Budapest, ya teníamos Birdman, ya teníamos Boyhood, ya había una lista. La teoría del todo. Bueno, Birdman llegó porque pues decían, es que es Alejandro González Iñárritu, tiene que llegar a México tan pronto como sea posible, ya había tenido el preestreno en octubre, o sea, si la trazas más, pues era hasta tonto, ¿no? En el caso de Boyhood sí llegó al año siguiente, también otras películas que fueron nominadas, pues también llegaron. No, pero a lo que me refiero es que, o sea, ya estaban como bien plantadas o bien planteadas, sí, cuáles iban a estar, y ahorita lo veo como que muy somero, o sea, sí lo veo así como que, pues hay como que medio se platica de esta, como que medio... Ya ves, habíamos platicado de True Boy y resulta ser que la crítica en Estados Unidos no la trató bien. Uh-huh. Entonces, así como que ahora las películas oscarables está un poquito más complicado. Aunque también ahí dicen que por ahí anda Spotlight, esta película de Michael Keaton y Mark Ruffalo. Ah, sí, que otra vez va a estar nominado y que probablemente se lo gane por actor de reparto. Sí, aguas con esta película que sí anda muy fuerte y que pues tiene un tema bastante polémico y que yo creo que ese es el gran, ¿cómo se llama? Motivo por el cual sí dices, pues es que está manejando el tema de la pederastía de la Iglesia Católica y dices, ¡ay, güero! Bueno, algo que en México ya hemos visto en varias películas, pero pues de pronto lo manejas en el tema de Estados Unidos. ¿No? Sí, pero sí, por supuesto. Sí, no como esta de, ¿cómo se llama esta película? Del sacerdote que es enamorada del estudiante. ¿El crimen del padre Amaro? No, era no, esa. No, no, esa no es. No, la otra, ¿no? La de algo de inocencia. Inocencia, bueno, perdida. Algo así, Inocencia Perdida. Sí, algo así como que era la película de Marcel Maciel, pero que no era Marcel Maciel, pero bueno. En fin, vamos a pasarnos entonces de una vez a las efemérides del día, ¿no? Denme un segundito que... Ay, se me olvidó ponerles... A ver, no sé si tengan ahí algún otro comentario. No. Ya quiero ver Room. No, la verdad es que sí hay varias películas que sí estamos así como que... Como que se nos cuecen las habas de que ya queremos que empiece la temporada en forma de los Oscars, porque pues es lo malo de ya de llegar a estas alturas del año, ¿no? O lo bueno. Obediencia Perfecta, gracias Rafa. Gracias a Rafael Hidalgo. Obediencia Perfecta, gracias. Que pues incluso tuvo nominaciones a los Arieles. Bueno, ahora sí, disculpen el ruidito, así pasémonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 8 de diciembre nacieron los actores Lee Jacob, Sammy Davis Jr., Maximilian Schell, Ana Ofelia Murguía, Terry Hatcher, Ian Somerhalder, Ana Sofía Robb, Kim Basinger y David Carradine, el cantante Jim Morrison, el director estadounidense Richard Fleischer, el cineasta Manuel González Casanova y el realizador Hans-Jürgen Silverberg. Murieron el cantante John Lennon, los actores Robert Prosky y Stephanie Mosley, y el director Martin Reed. Se estrenaron las películas Apocalipto en el año 2006, Blade Trinity en 2004, Hook en 1991, El Veredicto en 1982, El Huerto del Francés en 1977, El Retorno de Ringo y Fantomas se defiende en 1965. Santo contra los Hombres Infernales, en 1958. El Quinteto de la Muerte, en 1955. Corazón de Piedra, en 1950. Genroku Chushingura, en 1941. Y Smokey, en 1933, entre otras. También un día como hoy, pero de 1861, nace en París, Francia, Marie-Georges Jamelier, pionero de la dirección cinematográfica. Pretende comprar a los hermanos Lumière la primera máquina del cinematógrafo, pero ellos se niegan, por lo que el prestidigitador acaba comprando el aparato de otro inventor, Robert William Paul. En 1896, proyecta sus primeras películas en su teatro Robert Houdin. Dos de sus películas más famosas, Viaje a la Luna y El Viaje Imposible, narran viajes extraños, surreales y fantásticos inspirados por Julio Verne y están consideradas entre las películas más importantes e influyentes del cine de ciencia ficción. Méliès fue también un pionero del cine de terror con su temprana película Le Manoir du Diable. Y ya estamos de vuelta. Como ustedes escucharon, pues hoy fue el aniversario luctuoso de John Lennon. También ahí, pues, pero también ahí recordar a John Méliès, que la verdad, así que uno siempre lo va a decir, honor a quien honor merece, porque gracias a John Méliès podemos decir que existen los efectos visuales, ¿no? Yo, sin este hombre, yo creo que no hubiera sido posible hacer películas de fantasía y pues seguramente tampoco estaríamos hablando de Star Wars ahorita, ¿no creen? ¿Qué más? Y bueno, ahí también el dato de que pues también es el cumpleaños de Terry Hatcher. Uf, esta chica que fue Chica Bond en su momento y también fue Lisa Lane en la serie de Lois and Clark y también fue una esposa desesperada. No, hombre, vaya que Terry Hatcher en los 90 sí fue así como que el crush de muchos adultos y adolescentes, ¿no lo creen? Bueno, veo que ya anda llegando, ya ando escuchando la máquina, el Messenger ahí aterrizando por algún lado. Ya entró el Builder. Sí, ya entró el Builder. Ya. Sí, ese es Kike, ya llegó. Buenas noches, bandita, buenas noches. Ahí disculpan que haya llegado tarde, pero ya saben, menesteres de papá, pero ya estamos aquí para estarlos acompañando con una reseña y sobre todo para hablar del Imperio Terremata. Bueno, y ahí también tiene otra película, pero pues nos la va a platicar un poquito más tarde, porque bueno, ya de hecho ya llegamos a las reseñas, pero vamos a empezar con una película que pues fue el estreno fuerte de la semana, aunque pues eso no significa que la película sea 100% buena, pero bueno, ya saben cómo es este negocio, ¿no? ¿De qué película voy a hablarles el día de hoy? Pues se llama En el Corazón del Mar. En el Corazón del Mar pues nos muestra pues varias cosas, ¿no? Primero que nada, pues la impotencia del hombre que puede tener el hombre cuando de pronto la naturaleza tiene una respuesta ante su interés de explotar algo importante del mar, ¿no? En este caso, esta película nos traslada para allá al siglo XIX, cuando la humanidad tenía que depender todavía del aceite de ballena para iluminar las casas, y esto generaba una demanda mundial que además ponía en peligro la vida de las ballenas. Ustedes pues saben que ahorita pues si ya ven cómo se ponen ahorita con los japoneses, de que si van a cazar ballenas para obtener todos los elementos necesarios de la ballena, y va Greenpeace y va PETA a decir no, Japón está haciendo una maldad. Bueno, en el siglo XIX era muy diferente, necesitaban las ballenas para sacarle su aceite y con esto pues tener combustible. Y esto pues es básicamente el preámbulo con el que maneja pues esta película, dirigida por Ron Howard, el director de Una Mente Brillante, y que tiene a un actor, a Chris Hemsworth, que pues bueno, ustedes saben, interpreta al dios del trueno en las películas de Marvel. Y pues también ahí tienen el elenco a Benjamin Walker, a quien lo vimos en Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, a Cillian Murphy, a quien lo vimos como el espantapájaros en Batman Inicia, a un novato Tom Holland, a quien lo vamos a ver el próximo año volando por los aires como el Hombre Araña, y a Ben Whishaw, a quien lo pues bueno, lo conocemos como Beast o como Bestia en X-Men Primera Generación. Es una película que está cargada así que técnicamente actores que han tenido experiencia en películas de superhéroes, y especialmente de Chris Hemsworth, quien ya había trabajado con Ron Howard en la película de se me fue el nombre bueno, en esta película de Rush, Pasión y Gloria, donde él interpretaba a un piloto de carrera sumamente alocado de la Fórmula 1, y aquí pues bueno, nuevamente cruzan caminos. En la película, como les decía, nos cuenta los eventos relacionados a la tragedia del barco ballenero Essex, el cual sale de Massachusetts con el objetivo precisamente de colectar el aceite de ballena, y que tiene en su tripulación pues a varias personas, especialmente a un joven aspirante a capitán, que pues tiene que rivalizar con el que es elegido capitán en el barco, y pues se lanzan a la búsqueda de este combustible de las ballenas, y pues esto implica pues tener que atrapar ballenas, matarlas y bueno, a tener 40 o 50 barriles para satisfacer las demandas del mercado, ¿no? Sin embargo, en el camino se encontrarán con varios retos que pues van a poner a prueba ahora sí que la voluntad de estas personas, y que pues la primera parte de la película pues es básicamente eso, ¿no? Observar cómo este grupo de marinos pues tienen que enfrentar problemas con la naturaleza, la inexperiencia del capitán y sobre todo pues a una enorme ballena blanca, que pues es realmente el plato fuerte de esta película, ¿no? Realmente aquí vemos un gran trabajo en los efectos visuales, que pues la verdad yo pienso que es donde mejor se aprecia la película, ver el trabajo de la cámara utilizando los ángulos adecuados, pero sobre todo del uso correcto de efectos especiales, que realmente sí nos ponen los pelos de punta, sobre todo en las escenas de tormentas, en las escenas de las batallas con la ballena, en fin, aquí sí vemos un trabajo muy bien elaborado. Sin embargo, Ron Howard falla mucho en aterrizar el factor humano de la película, ¿no? La verdad es que con tanta estrella de películas de acción, le cuesta muchísimo trabajo darle humanidad a sus personajes, especialmente con Chris Hemsworth, que pues bueno, ustedes saben, Chris Hemsworth es Chris Hemsworth, es un actor de acción, no es un actor de drama, y cuando le toca hacer drama, realmente le cuesta mucho trabajo salirse de lo que nosotros hemos visto en otras películas. Realmente sigue siendo el actor, el personaje que pues se puede decir que es fanfarrón, que de pronto tiene ahí su corazoncito bien guardado, y pues no sé, incluso con el acento y la caracterización le cuesta mucho trabajo llegar a mostrar el drama que debe de tener su personaje, ¿no? De realmente sentir empatía por alguien que ha caído en desgracia, y la verdad es de que en esa parte de la película como que sí de pronto empieza a tener esos altibajos, ¿no? Lo cierto es de que pues Ron Howard sí trata de apelar a ese sentimentalismo que pues sabe utilizar muy bien en varias de sus cintas para tratar de tenernos atrapados en la segunda parte de la película, que sí cae en una lentitud y hasta incluso en un final que se puede decir un tanto anticlimático, que pues sí genera cierta frustración, ¿no? Como que trata de hacer Ron Howard su película como diciendo quiero ir por los Oscars y bácatelas, ¿no? Como que ambicionó demasiado. Aunque hay momentos de buenas actuaciones, hay un momento, por ejemplo, Ben Whishaw, que interpreta al escritor Herman Melville, el escritor de Moby Dick, que habla con un personaje que pues está haciendo la narrativa de la historia, que es interpretado por Brendan Gleeson, quien interpretó a Ojo Loco Moody en Harry Potter. Hay muy buena química entre estos dos actores, pero el gran error es que tratan de manejar una subtrama entre ellos que no funciona, que de pronto se siente muy tan pasiva que de pronto dices, uff, no sé, como que iba muy bien hasta que de pronto te das cuenta de las motivaciones de uno de los personajes y es tan flojo que no se sabe apreciar, ¿no? Además de que hay un giro de tuerca en estos personajes, que si de pronto estás tan atento viendo la trama tan floja que están teniendo los personajes en la segunda parte, se te va de largo, ¿no? creo que Una de las cosas interesantes a resaltar es Tom Holland, que realmente cuando le toca participar, híjoles, de pronto sí se roba cámara, ¿no? De pronto hasta puede decir, me di el lujo de yo, el hombre araña, le vomitarle las botas a Chris Hemsworth, y no solamente eso, sino darle cátedra de cómo actuar realmente en una situación dramática, ¿no? El muchacho hasta eso sí parece que sí está tomando bien sus notas, y yo creo que promete ser un buen actor en los próximos años. Ojalá que no nos vaya a quedar mal como el hombre araña, que ya sabemos que va a ser un reto muy grande para este actor el próximo año y el que sigue, pues primero en Guerra Civil y después en su película. Y pues, como les decía, ahora sí que lo más resaltante son los efectos visuales, que la verdad se dominan buena parte de la película, una fotografía que la verdad está bastante bien, pero yo siento que esta película en la parte humana, insisto, es donde falla, y pienso que si pensaba ir para a mejor película, yo creo que se va a encontrar con algo que la va a hacer tropezar en el camino, ¿no? Yo le puse un 7, a lo mejor un 7.5. Es una película que realmente van a disfrutar si quieren ver una buena cinta de acción en estas fechas, pero así que prepárense para una insufrible segunda parte, que la verdad sí decepciona un poco. No sé qué opinan. Mira, yo creo que esta película vale la pena verla solamente por una cosa, los efectos visuales. Creo que es impresionante todo esta... Cuando puedes ver a la ballena, cuando estás en el mar, estas escenas ya adentradas con el barco y el mar, creo que eso es lo que vale la pena de la película. De ahí en fuera todo bueno, las actuaciones tampoco son del todo mal. O sea, a mí me parece que las actuaciones son bastante convincentes, no son una maravilla. Tampoco se asemeja nada a lo que vimos en Rush, Pasión y Gloria. Creo que eso sí es una maravilla, pero esto es cumple. Pero la historia no te ofrece nada. De entrada, si quieren ir a ver la historia de Moby Dick, pues obviamente no se la van a encontrar. Esto te habla de otra cosa totalmente diferente. Entonces, si van por esa motivación, pues tampoco es por ese lado. Entonces, yo creo que quieren ir a ver a Chris Hemsworth, quieren ir a ver buenos efectos visuales, una película palomera, creo que para eso sí valdría la pena. Oye, Traps, ¿y la viste en 3D o la viste en 2D? En 3D. Hasta es un 3D. ¿Y si se aprovecha? Pues mira, la primera parte de la película donde los efectos visuales dominan y todo, los efectos visuales se ven bastante bien. Realmente el 3D le da esa sensación de profundidad. Las escenas bajo el agua sí se sienten auténticas. Aunque yo pienso que la película no tiene tan prescindible tener que ponerse los lentes, ¿no? Así que yo siento, sobre todo en la segunda parte donde realmente no se aprovechan para nada los efectos visuales, es básicamente ver cómo enflaca Chris Hemsworth hasta casi al punto de llegar a la anorexia, ¿no? Que es lo más impresionante que puede uno notar, ¿no? El musculoso Chris Hemsworth, pues perder creo que 25 kilos para poder llegar al aspecto que tiene el personaje en cierto punto de la historia, ¿no? Wow. Oye, es que yo tuve la oportunidad de ver el corto en el cine. Y el corto se ve impresionante, pero también pensé como que los efectos no salen en una película, necesitas un guión fuerte, y por lo que comentan, pues creo que no va por ahí. Aparte, no sé, hay una situación que la película maneja y que en la vida real realmente, y que en la vida real, spoiler alert, creo que de pronto te pones a investigar un poco en Wikipedia y todo, y de pronto dices, ándale, este hombre se tomó una libertad creativa que mejor no les voy a comentar, pero si investigan eso y ven la película, se van a llevar una gran decepción. Entonces mejor vean la película primero y después vean qué pasó en la realidad, porque si no, van a perder el sentido de la película, ¿no? Y no sale Greenpeace, ¿verdad? Por lo que veo. No, estamos en pleno siglo XIX. Yo creo que la gente apenas si se da cuenta que estaban matando ballenas para iluminar sus casas. Lo que sí es de que, pues sí, a esta película yo pienso que sí le faltó un Daniel Brühl, que ustedes saben que fue lo mejor de la película de Rush, la actuación de Daniel Brühl. Como que lo quisieron hacer de Benjamin Walker a un nuevo Daniel Brühl y realmente no funciona. Así que es un actor que la verdad es de que pues ya vimos que en Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, no supo ponerse bajo los hombros una película, y creo que pues tampoco supo ponerse bajo los hombros un coprotagónico, ¿no? En fin, ¿no tienen ahí alguna otra pregunta, algún otro comentario? No. Bueno. Váyanla a ver. Sí, ¿no vean. ¿Sale Loki? No, este... Sí, como ballena. Bueno, sí, cierto, los poderes de transformación de Loki lo pueden transformar en una enorme ballena blanca, ¿verdad? Que hasta después le pusieron Moby y que resultó ser todo un dick. Bueno, pasémonos a la segunda reseña de la noche que Kike Kabuto nos trae, que es una película que se llama Navidad con los Miller, que pues es una enorme Cooper, película. Con los Cooper, Dios mío, déjame corregir eso. Es Navidad con los Cooper y Kike nos va a platicar de esta cinta. Bueno, primero vamos a agradecer a Servi Films y Corazón Films, que nos invitaron a la función de prensa, y pues gracias a eso les traemos esta bonita reseña. Realmente, si ven el tráiler les vende una idea muy diferente de lo que es esta cinta. Esta cinta pudiera parecer que es la típica comedia navideña o la típica comedia para estas fechas, y no es así, con ese humor simple y barato que abundan en ese tipo de cintas, y es algo completamente diferente. Lo raro es que incluso el mismo tráiler te vende esa idea y no es así. Por otra parte, es una comedia que yo le llamo, o lo catalogué como que maneja un humor muy inteligente. Si ven la sinopsis es demasiado sencilla. Simplemente se trata de una familia, típica familia gringa, y quiere pasar la mejor de las navidades posible, por una razón la cual no se puede velar porque pues se pierde el chiste de la película. Entonces simplemente es una familia donde la mamá desea que sea la mejor navidad de todas. Realmente esto queda muy abierto y no da pues como de qué pudiera ser, y a esto es lo interesante de la película. Tú vas esperando cualquier cosa y realmente te dan algo que es muy diferente, yo creo, que lo que todo mundo hubiera pensado. Por eso les comento esto del tráiler y por eso les comento esto de la sinopsis, y es para que vayan de esa forma a ver la película. Aquí manejan un reparto muy muy muy grande, pero muy muy grande, empezando por Diane Keaton, que es la, digamos que la mamá o la esposa de este matrimonio ya grande edad, que es acompañada de John Goodman, a quien recordaremos como Pedro Picapiedra, donde es el esposo de esta mujer, y obviamente toda la familia de ellos, que es la hermana, los hijos que ya están casados. Por ahí vemos a gente conocida como Ed Helms, a quien recordarán de Hangover, a Olivia Wilde, seguro la recuerdan como 13 en House, al buen Alan Arkin, Alex Bornstein, esta chica que hace papeles también interesantes, entre muchos otros. Por ahí también está Amanda Seyfried, June Squibb, Jake Lacy, o sea, hay bastantes personajes. Entonces, el detalle aquí, o la forma en que se los voy a platicar, es que hay muchos personajes porque te la cuentan de una forma muy distinta. Tampoco quiero comentar cómo es que te la cuentan, pero es eso lo que lo vuelve diferente. Lo que sí, el detalle es que los primeros 15, 20 minutos de la película es muy lenta. Es mucho, muy lenta. Y llega un punto en el que dices, Dios mío, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Pero es necesario, es como cuando estás preparando un platillo que toma su tiempo, te están preparando el terreno, te tienen que presentar los personajes de esta forma y te tienen que presentar la historia de esta forma para que conforme vaya avanzando o pases la etapa de la introducción, por así decirlo, puedan manejar situaciones mucho muy elaboradas, con humor mucho muy inteligente, bien pensado, situacional, y no irse por el lado fácil o el chiste barato y cosas así. Es una comedia muy muy bien pensada, que si no hubieran presentado a los personajes de esta forma en un principio, a lo mejor un tanto aburrido, por lo menos así me sucedió al principio, creo que no podrías disfrutar lo siguiente o todo lo que tiene preparado para ti. A lo mejor al tratarse de una película navideña, uno pudiera pensar que pues el final ya es muy cliché o el final es muy predecible. Supieron por ahí a darle un cambio, un twist en el plot para no irse por ese lado, por el lado sencillo, sino todavía moverle ahí las tuercas y darte un final un tanto diferente, que a lo mejor sí es algo de lo que esperabas, pero no de la forma en que lo esperabas. Entonces, yo creo que es una comedia que les recomiendo bastante, sobre todo que vayan con su pareja, que vayan con la familia, pero a lo mejor no es tanto para los niños, y no porque manejen situaciones de adultos para nada, sino por, le digo, la forma en que está tratada la comedia. Es un tanto para pensarle, pero si empiezas a hallarle el mood y todo, y digo, a pesar de que a mí me pareció aburrido al principio, después terminé súper encantado con la cinta. La música está genial, me encantó la música que manejan, y sobre todo la ambientación, que pues hay nieve en todos lados, entonces sí sientes como que es Navidad, adornos navideños, Santa Claus. Entonces, por ese lado, creo que está muy bien. Supieron aprovechar el reparto. Creo que todos tienen su momento para brillar, todos tienen su una parte en su papel que los hace destacar, y no hay quien le robe algo a alguien, sino que como que le dedican y le dan su espacio a cada uno, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque permiten que todos los actores se luzcan y no haya un más que tú, un menos que yo. Incluso te puedo decir que hay personajes que son secundarios, pero que son importantes en la trama. O sea, llega a tal punto que no hay ningún personaje que se desperdicie, incluso aquellos que apenas tienen un par de líneas como la nieta, y son buenos, y por ahí un personaje especial que les va a gustar mucho al final, no se los digo. Y bueno, yo creo que eso es la cinta. Es una comedia, les digo, muy inteligente, es una comedia distinta, que les digo que no es para todos, pero se las recomiendo mucho. Pues no sé, yo creo que arriba de 15 años ya le puedes ahí inteligir un poquito y entender esto, o a lo mejor estoy exagerando un poco, pero yo creo que no es una comedia para todos, pero yo creo que arriba de esa edad ya les va a gustar. Es una propuesta diferente y se los recomiendo muy ampliamente. La escala Kikikikesca tiene un 8, un 8 inteligente le puse, y navideño, que es muy de acuerdo a estas fechas. Entonces, pues vayan y véanla con su pareja, vayan y véanla en bola, y ríanse un rato. Creo que es de esas comedias que vale la pena, donde el guión sí le pensaron para hacerlo, y que vale la pena ir a ver al cine algo diferente, y algo por lo cual se esforzaron para lograr ese tipo de resultados. Entonces yo sí se las recomiendo muy ampliamente. Oye, Kike. ¿Sí? Sí, adelante. Ah, que yo, que soy un Grinch de las películas navideñas, de plano me la tengo que saltar. O sea, yo sí detesto las películas navideñas de los... No, vela, porque hay un personaje que es así como tú. Eso se me olvidó decir, los personajes, no hay ningún personaje que sea, súper fantasioso, no. Todos los personajes son personas como reales, entonces estoy seguro que te hace identificar con alguno de ellos. Y hay un Grinch, y te va a gustar mucho quién es y cómo se maneja. Está muy padre. Ya con eso me la vendiste, está bien, sí, te sí, creo. Sí, vale la pena. Oye, Kike, ¿tú crees que le gusta a Chabelo? ¡Abuelo! Aquí estoy. Tal vez sí. Para aquello de que dijiste que solamente los que son mayores de 15, yo creo que él anda por los 14. Él anda por ahí, a lo mejor va a batallar por entender. Yo tengo mis reservas con estas películas, y no tanto por el hecho de que, o sea, el problema es de que tiene un elenco tan variado. O sea, tiene a John Goodman, a Diane Keaton, y tiene a Alan Arkin, y creo que tiene como, tiene como unos 7-8 actores de primera línea, y de pronto pues esto implica generar 8 personajes que están peleándose pues así el dominio en la película, ¿no? Y ya hemos visto películas, por ejemplo la de fin de año o la de Día de San Valentín, que tienen más o menos esa misma tendencia de tener como a 8-9 personajes principales, y de pronto no sabes a quién seguir y sientes que la película se cae solita por ese aspecto. ¿Tú no sentiste esa presión? Es algo similar, pero la ventaja es que toda la historia es la misma, no es como en otros que son mini historias o mini sketches, sino aquí al final van a apuntar a un mismo, van y apuntan hacia un mismo lugar. Y eso es lo padre, que al revés, no compiten, sino quieres saber qué está sucediendo, porque vas a ver cómo va a afectar a la historia principal. Uh-huh. Compiten, yo creo que lo saben acomodar de una forma más armoniosa. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien es subtitulada o en audio latino? No, yo la vi en inglés, que de hecho ahí hay que notar que varios ahí se les fueron varias cosillas, varias adaptaciones. Si le mueven al inglés, hay muchos chistes que se pierden con la traducción, y sí son difíciles, entiende, porque es difícil adaptar ese tipo de cosas, pero si la escuchas te vas a reír, o sea, son puntos extras si le sabes al inglés. Muy bien. Ahí en el chat decía Rafael Hidalgo que la industria del cine nos ha traído películas tan malas en estos días, que para que empecemos mejor a juntar dinerito y vayamos a ver Star Wars. Pero bueno, igual esta puede ser una opción para gastar un poquito de lo que nos estamos ahorrando para las 5 o 10 vueltas que vamos a hacerle a Star Wars, ¿no? Sí. Bueno, De hecho es buena película para hacer tiempo mientras sale Star Wars. Sí. Sí, ya estamos a 10 días, por cierto. Pero bueno, pues ahorita platicaremos de eso más tarde, porque el abuelo Kraken nos tiene la última reseña de la noche, que si no me equivoco es Suite Française, o Suite Francesa, traducida y dicho en español, Un Amor Prohibido. Así es, chicos, y bueno, aquí estamos para platicar con ustedes de esta buena película me parece que es de Matt Sherman y Saul Deep. El guion está basado en una novela de la escritora judía francesa Irene Nemirovsky. Esta novela estuvo inédita desde el momento en que se escribió hasta por allá del año 2004. Estamos hablando de que esta autora fue arrestada y deportada a Pithiviers y más adelante a Auschwitz, donde murió. En realidad su familia, sus hijas, nunca se animaron a ver lo que había escrito porque no querían, temían que hubiera cosas muy crudas escritas en esos papeles, pero cuando al final decidieron donar lo que tenía su madre, todo lo que les dejó, lo poco que pudieron recuperar, se dieron cuenta de que los escritos pues consistían en una novela que no estaba conclusa. Es una novela que tiene dos partes concluidas y tiene al parecer otras tres partes, una que está planteada solamente con el escrito y otras que solamente están los nombres de los títulos, y es así. Esto iba a ser una, digamos que una colección de libros que finalmente pues no se pudo terminar. El caso es que esta adaptación, como ya se los dije, viene de mano de Matt Charman, lo recordarán por El Puente de Espías, y Saul Deep de La Duquesa. Y bueno, de buenas a primeras, a lo mejor la cinta nos puede sonar un poco extraña, ¿no? Suite francesa. ¿De qué se puede basar? ¿En qué se puede basar? Y sobre todo, después de leer un poco sobre el origen, ¿no?, de esta película, pues también nos preguntamos, ¿no?, ¿qué de extraño puede ser que después de leer la sinopsis nos damos cuenta de que hay un romance entre un nazi y una ciudadana francesa? El caso es que esta historia en particular nos narra pues el principio de la ocupación alemana en Francia, en la que varias familias de un pequeño pueblo llamado Pussy deben alojar en sus casas al enemigo. Tenemos a varios personajes como Madame Angelier, que es personificado por Christine Scott Thomas, que la recordarán por las películas No se lo digas a nadie, Hace mucho que te quiero, y su nuera, que es Lucille Angelier, que esta chica, la actriz, la recordarán por Dawson's Creek, se llama Michelle Williams, y por Shutter Island. Pues estos son los personajes principales del filme, ¿no? Madame Angelier, Lucille Angelier. Y bueno, por supuesto, una vez que llegan los alemanes, pues comenzamos a conocer al resto de los personajes, entre los que vamos a encontrar a Benoît Lavarie, que es el actor es Sam Riley, Control y Maléfica, ustedes lo recordarán. Él es un granjero lisiado que deseaba enlistarse en el ejército francés, y su esposa Madeleine Lavarie, que es personificada por Ruth Wilson, que la recordarán por Al Encuentro de Mr. Banks y Locke. También tenemos otros personajes que son esenciales, como por ejemplo el Vizconde de Montmartre y su esposa, estos interpretados por Lambert Wilson y Harriet Walter. Y en el lado alemán tenemos a el Teniente Kurt Bonnet, que es personificado por Thomas Schilling, que lo recordarán por La Dama de Oro, y el Teniente Bruno Van Falk, que es Matthias Schoenaerts, que lo recordarán por la película En los Jardines del Rey y la próxima a estrenarse, La Chica Danesa. Pues este último personaje, el Teniente Bruno Von Falk, se va a convertir en uno de los personajes centrales al paso del tiempo. Y bueno, en esta película vemos por lo que debió haber pasado, ¿no?, el pueblo de Pussy con la ocupación nazi. Vemos intrigas, vemos traiciones para conservar pues la relativa paz en que vivía cada familia. Y aún después del asalto, a la vez exploramos los sentimientos de los seres humanos que, pues, incapaces de separar el patriotismo de su humanidad, terminan vinculándose y actuando como tales, y no como miembros de un engranaje social o del sistema militar. Suite francesa nos permite echar un vistazo a través del tiempo. Por alguna razón, las películas basadas en las historias de la Segunda Guerra Mundial pues ya no venden tanto como antes. Creo que se habrán dado cuenta de eso. Y bueno, Suite francesa no se escapa de esta suerte, pero no precisamente porque las interpretaciones sean malas, sino porque no nos creemos la parte amable de los nazis, sobre todo después de ver todas las atrocidades de las que fueron capaces en contables películas y documentales. Y sin embargo, al estar basada en una novela escrita por una mujer judía que posteriormente cayó presa de la garra antisionista del ejército alemán, pues tiene un valor inusual y bastante especial, cuando todavía se tenía un poco de esperanza de que esto terminara de una mejor manera. Estamos hablando de que esta novela se escribió allá por los años 40-42, más o menos, ¿no? Y bueno, precisamente el Teniente Bruno Von Falk pues es un personaje dulce, es un hombre que cumple con su deber, porque pues todos los hombres de su familia estuvieron en el ejército. Él es un compositor y pues no podía exentarse de dicha obligación, aun cuando en toda su carrera militar pues jamás había asesinado a nadie. Del otro lado tenemos a Lucila Angelier, que se casa por compromiso y pretende durante mucho tiempo haber estado enamorada de su esposo. Podemos pensar que pues esta relación fue completamente accidental o estuvo destinada, pero lo cierto es que Matthias Schoenaerts y Michelle Williams nos dejan claro que comprendieron por lo que estos dos personajes debieron pasar y nos lo dejan ver en pantalla, sobre todo ella. Su entrega frente a la cámara es realmente excepcional y muy llena de emociones que transmite al espectador de una forma casi, casi infalible. Sin embargo, el personaje más fuerte de la trama pues no es ninguno de los dos mencionados. El más fuerte es el personificado y caracterizado por Christine Scott Thomas, que es Madame Angelier, que es una mujer madura que hace todo lo posible por conservar su estatus social. Ella es quien va a guiar a la nuera, es quien sufre más la ocupación y quien en sus acciones finalmente pues va a cambiar el rumbo de la vida de Lucy. Dentro de este esquema de acciones y repercusiones debemos mencionar también al Vizconde de Montmort y a Benoît Lavary, y sin embargo no todo el elenco brilla en su francesa, pero considero que el error realmente no fue de los actores, fue de la adaptación al guión. Y lo digo así porque no creo que una novela que ganó premios, y no creo que haya sido premios de consolación porque fue un premio post-mortem, no. Yo creo que es una gran novela, aun cuando no la he leído. Y pues creo que aún así se nota estos vacíos entre personajes que no deberían estar, porque no me creo que la novela contenga esos vacíos. En cuanto a los escenarios y la música, pues toda la ambientación pues fue para mí adecuada, pero pues no destaca realmente especialmente nada, a no ser por algunos panfletos que los nazis pegaban en las calles y que posiblemente sean los originales, pues ya saben que se guarda una gran colección de estas imágenes en varios archivos históricos. El caso es que Soy Francesa es una buena película gracias a las interpretaciones del cuerpo actoral, pero el guión muestra algunos vacíos que, presumiblemente, no son los de la novela, pues la película cubre los dos primeros fragmentos que sí fueron terminados y nos deja el desenlace sugerido, tal como lo describió el autor en sus manuscritos. Y como homenaje a una mujer que pereció en los campos de exterminio, una novelista que no llegó a ser, esta película tiene su peso, pero no debemos engañarnos. Se requiere mucho más para llegar al gusto del público y puede ser que una novela rosa envuelta en un conflicto bélico pues no sea del gusto de todos. Le doy un 7. Bien, entonces es una película que sí queda pues bastante regular realmente, y pues que yo creo que pues ahora sí es más para ir con la pareja sin duda, ¿verdad? Sí, fíjate, para ir con la pareja está interesante, las mujeres sobre todo le van a encontrar pues el lado amable. El hombre también, ¿no? tiene sus partes interesantes, pero le hace falta esa rudeza que tanto le hemos visto a los nazis. Y bueno, también se podría como justificar por el hecho de que está ambientada en 1940, cuando todavía la fuerza de los nazis pues no era tan tremenda, ¿no? O sea, sí había ocupación y sí habían muertes, pero era más mostrar el brazo fuerte de Alemania y no tanto ir destrozándolo todo, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, ya me están diciendo que soy misógino. Chale. Ya se nota que acaba de llegar el futuro Hello, que ya se puso a llorar porque ya hablamos de Ben Affleck. Bueno, Ben Affleck. A ver si con eso se contenta tantito. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario, muchachos, de esta película? Mira, yo creo que yo también pude ver esta película y yo creo que no está la película tan floja como Kraken lo comenta. Yo creo que el regreso al mismo visual se ve muy bien. Creo que los personajes están muy bien fundamentados. El director lo hace de una forma maravillosa, y aunque eso es cierto, al principio la cinta va un poco lenta, o sea, sí tarda un poco en agarrar su ritmo. Creo que al final es, si no me estoy equivocando, es la mejor oferta que hay ahorita en el cine, o sea, sin discutirlo. O sea, yo creo que es una muy buena película que vale la pena ir a ver si les gusta el género. Yo creo que no hace falta ver a los nazis desde ese punto de vista, ¿no? Ya, o sea, ya Inglourious Basterds, ya creo que ya pasa un poco a ese contexto, y verlo desde este lado, o sea, desde este lado donde son seres humanos, todos son seres humanos, porque este conflicto es solamente como el margen de la historia, o sea, es el argumento, sino hay algo todavía más allá, ¿no? Que es esta sensación de que esta mujer es francesa y debe de respetarse como francesa, aunque está plenamente enamorada de este soldado alemán, ¿no? Y ese es ese conflicto en ella como persona, pero a la vez como la sociedad en la que vive, y a la vez en el conflicto bélico, en el cual la convierte en una muy buena película con un argumento bastante consistente al final. Yo creo que es lo mejor que se pueden ir a ver al cine en este fin de semana o en esta semana que va corriendo. Sí es cursi, sí, no es una película palomera, sí es como para ir un poco más a ponerle atención a ese tipo de sentimientos que también los refleja muy bien el cine, pero no, yo creo que vale para mucho más de lo que Kraken en este punto comenta. Ok, bueno, pues ahora sí que pues podemos ir comentando más de esta película, pero el tiempo también nos está premiando un poco, entonces vamos a cerrar con esto la sección de reseñas. Déjenme ver si hay algún comentario en el chat. Por cierto, ahí comentaba Rafael Hidalgo Vega que pues sí, el abuelo Kraken siempre le deja las películas más cultas y eso le agrada y le quedan muy bien, ¿eh? Ah, es que sí. Y ahí también tenemos un comentario. Invita a ver este tipo de cine también. Y, por ejemplo, yo no estoy muy de esas películas, pero cuando escucho sus reseñas a veces sí me las venden bastante bien. Así es. Ahí también tenemos un comentario del buen Sorcerer que nos dice que pues cuando comenta, bueno, un comentario que le habían pasado a Sorcerer del Evox, que pues sí, que comentemos un poquito más las efemérides y vamos a tratar de trabajar más en eso. Ya por lo menos ahorita ya son un poquito más cortas y ahora sí más y con la información que se necesita, ¿no? Y la verdad es que la abuela ha mejorado mucho en esa parte. Y pues vámonos pasándonos al tema de la semana. Volvamos de nuevo a retomar ese camino hacia El Despertar de la Fuerza, película que se estrena el 17-18 de diciembre, dependiendo de la hora de que lleguen al cine. El Despertar de la Fuerza, ya estamos a 9-10 días, entonces pues estamos más que entusiasmados por esta película. Pero pues antes de llegar a esto, pues bueno, la semana pasada... ¿No tenemos la música que le corresponde a este fantástico? Sí, ahí les voy. La guerra de las galaxias, va a comenzar. ¡No, Kraken! ¿Para qué le recuerdan, Kraken? Gracias, abuelo. Nos tocaba la marcha imperial. Sí, pero no le des cuerda a Kike, porque ya es que se arranca con... ¡No, no, por Dios! No. Ya pasó. Sí, no. ¿Qué pasó ahí? No. Bueno, en todo caso, pues vamos a platicar de El Imperio Contraataca. Bueno, el Imperio contraatacó. Y se lo llevó. El Imperio te remata. Y lo remata. Perdón. Ups. Yo creí que se estaba escuchando la música. Qué triste. Bah. Bueno, tan. Oye, sí se escucha. Sí, estamos escuchando la música. Sí, no, es que se oye muy fuerte, ¿verdad? Bueno, es el problema de aterrizarlo, ¿no? Bueno, ya que estamos con esto, pues corría el año de 1980. ¿Sí se oye? Bueno, corría el año de 1980 cuando de pronto tenemos que George Lucas traía un pequeño problemita, ¿no? Él, como director de Lucasfilm, tenía ahí dos proyectos enormes que trabajar. Por un lado, pues una secuela para la película de Star Wars que estaba pues ahí, que había sido un gran éxito en 1977. Y por otro lado, él tenía otro proyecto que la verdad, pues era bastante formidable también, ¿no? Una película llamada Los Cazadores del Arca Perdida, de la cual ya estaba empezando a prepararla el guión y que ya estaba, y tenía el pequeño problema de cómo voy a dirigir las dos películas, ¿no? Y entonces tuvo que tomar una decisión que pues para él fue bastante, pues digamos, complicada tomarla, de decir, ¿sabes qué? pues voy a participar como productor ejecutivo en las dos películas. ¿Por qué? Porque la verdad es que era muy complicado para Lucas tener que dirigir dos proyectos diferentes, tener que escribir el guión para las dos películas, y entonces pues tuvo que dividirlo con dos de sus mejores amigos. Por un lado, para la película de Indiana Jones decidió poner a su mejor amigo, a Steven Spielberg. Y pues esto pues obviamente nos llevaría a 1981 a un gran clásico de las películas de aventuras que se llamó Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, que pues como ustedes saben pues fue una película increíble, ¿no? Pero del otro lado pues tenía también a Star Wars en la lista de pendientes. Esta película pues estrenó en 1980 en mayo, y para esto buscó a otro amigo suyo, a un director llamado Irving Kershner, el cual... De pronto, pues yo creo que fue un director que se encontró con la rifa del tigre. ¿Por qué? Porque tenía que hacer la secuela de una de las películas más memorables de la década de los 70. Y tenía que hacerlo, y tenía que hacer una secuela. Y ustedes saben que viene la frase de segundas partes no son buenas. Y ustedes saben que hacer una secuela de una película tan exitosa iba a ser un gran desafío. Y en una época donde sí era frecuente el uso de esa frase. Segundas partes no eran buenas. La única película... Pero sucedía bastante. Bastante. La única película que había logrado superar ese problema fue era El Padrino 2 de Francis Ford Coppola. Y no precisamente por ser una secuela, sino porque también era una precuela. Suena complicado decirlo, pero había sido hasta ese entonces la mejor secuela. Incluso ganó más premios que El Padrino 1, ¿no? Pero dejémonos de comparaciones, vayamos al tema. El desafío de Irving Kershner era grande, de mantener el fanbase que había logrado con Star Wars y tratarlo de hacer aún más grande haciendo una película que no fuera tan Star Wars como la primera, ¿no? ¿A qué me refiero a que no fuera tan Star Wars? A que aún manteniendo la atracción a un público diverso, que pues había sido el objetivo que había conseguido George Lucas, de hacer una película que atrajera a chicos y grandes, mantuviera ahora un tono más oscuro y que realmente nos mostrara algo que yo creo que realmente muy pocos hubieran arriesgado a hacer. Una película donde realmente los malos ganen, ¿no? O sea, spoiler, los malos aquí ganan. Y vaya que cuando te ponen una película en ese tono, es complicado venderla, ¿no? Porque un distribuidor de cine te va a decir, ¿cómo que una película donde los malos van a ganar? No le hagas, ¿cómo es posible eso, no? Y hay películas en donde los malos ganan y cuando ves esto, pues te vas con tristeza del cine, ¿no? ¿Por qué? Porque te quedas tu chin. ¿Cómo manejar este tema? ¿Cómo ir tomando estos detalles de ver que realmente los malos también pueden ganar batallas y que puedes salir del cine con la sensación de que se perdió algo, ¿no? Esto fue... Pues cómo vender El Imperio Contraataca, que para muchos es la película más aterrizada de la saga de Star Wars, y a pesar de ser la menos taquillada de la trilogía original, para muchos es la mejor película de la saga, y tiene muchas razones, ¿eh? Yo creo que, pues lo primero es la sensación de continuidad, ¿no? Aquí vemos el regreso de muchas de las estrellas de la primera película, vemos nuevamente a Mark Hamill, vemos a Harrison Ford, a Carrie Fisher, nuevamente vemos a Darth Vader interpretado pues, por este binomio de David Prowse y James Earl Jones, y pues básicamente vemos ese mismo universo, nuevamente escuchamos a John Williams componer temas memorables para esta película, algunas adaptadas de la primera cinta, otras piezas completamente originales como la famosa Marcha Imperial, a la que también se le llama el tema de Darth Vader. Y... ¿de qué trata la película, no? Básicamente aquí vemos cómo literalmente el imperio se entera de una posición base de la Alianza Rebelde en Hoth, un planeta completamente lleno de hielo, lleno de nieve, que es completamente inhabitable, pero de alguna manera la Alianza Rebelde se ha sabido refugiar ahí, y cuando los descubren, se desata una de las mejores batallas terrestres que se hayan visto jamás en la saga, ¿no? Yo pienso que hasta la batalla de Geonosis no alcanza ese nivel de majestuosidad, así se puede decir de epicidad que tiene la batalla de Hoth, ¿no? Que justamente es la que vemos en este videojuego, en el de Battlefront. Battlefront, no, o sea, nos venden, de hecho, para que nos vendan Battlefront nos pusieron el demo precisamente en Hoth, ¿no? De ver peleas, bueno, mañana platicaré más detalle de este juego, pero el punto es de que en Hoth observamos algo que no habían podido mostrar bien George Lucas en la primera película, una batalla en donde realmente veías elementos de tierra peleando con artillería, con armas completas, con armas pesadas, con naves que pudieran atacar tanto en tierra como en aire, esos famosos walkers, los AT-AT, que pues realmente te quedas tú, ¿y cómo destruimos esta cosa, no? Unos armastrotes gigantescos, robots gigantes, o sea, de cuatro casi, patas. De cuatro patas. Conocidos son así gigantones los AT-AT. Sí. Conocidos sí. En México como los perros. Los perros. Y también en los AT-ST, que también eran difíciles de destruir, porque pues eran grandes, no eran tan grandes como los AT-AT, pero híjole, la verdad es que tú veías esas naves y tú te quedabas así, bueno, ¿y cómo le vamos a ganar estas cosas, no? Y era una batalla, y esa batalla de Hoth, para mí yo creo que es una de las, como, insisto, es la mejor batalla terrestre que tuvo la saga, ¿no? Será Geonosis una batalla aún más épica, pero yo creo que los efectos prácticos ganan aquí, ¿no? No sé si ustedes tienen ahí una opinión al respecto. No, sí estuvo muy bien hecha lo que es la batalla de Hoth. Igual los modelos que usaron para hacer a los AT-AT pues eran de captura de movimiento. Uh-huh. Incluso varias de otros elementos que fueron añadiendo también se basaban en esa tecnología de captura de movimiento. Sí, y la verdad es de que Yo siempre me he quedado con que esta batalla es en ese momento en donde tú sientes cómo tu corazón se rompe de ver que los aliados literalmente están a punto de ser destrozados, ¿no? Sí, que ya los están orillando para que tengan que huir. ¿Sí? Es que está chido porque sigue enriqueciendo el universo de Star Wars, porque como que ya todo creas que sí, que el espacio y alguno que otro planeta así de desierto, y de repente, así de la nada, pues estás en otro planeta que nada que ver, estás en uno de nieve, donde no solo es la nieve, sino también ves especies como los famosos Town, y que cómo tienen que usarlo para sobrevivir. Los guampas. Ajá, exactamente, el que es como una especie de yeti, la típica escena de Luke que está congelado de boca abajo, y luego ya cuando empieza a ver sí, la escena de la batalla de Hoth. La batalla, exactamente, y que dices, wow, o sea, tienen que lidiarse con, o sea, están en el espacio, están en el futuro, y cómo de una forma tan rudimentaria es como la han sumado a los AT-AT, y como uh-huh. quiera está chido, como quiera lo disfrutas, entonces así como que vas viendo cómo el universo de Star Wars se va enriqueciendo cada vez más. ¿Pero ustedes se acuerdan de esta parte de Dagobah donde precisamente Luke tiene que entrar a una cueva? Sí, yo creo que es el... Ahorita que pasamos precisamente a Dagobah, el punto de ver ese contraste, ¿no? Ahorita que mencionas precisamente Dagobah, de estar en un planeta completamente lleno de hielo, a ir a Dagobah, que es un lugar completamente pantanoso, ¿no? Un bosque salvaje con criaturas salvajes, con un lugar donde donde hasta la nave de Luke se hunde, la X-Wing, y esa cueva. Oh, esa cueva realmente, yo creo que sí yo creo que a muchos niños sí los dejó asustados, ¿eh? Se brincaron de volada a hablar de Dagobah. Sí. Yo pensé que íbamos a terminar de hablar de acá de Hoth, pero pues es que hablar de Dagobah es otra cosa, cabrón, porque sí. Para empezar, ¿dónde rayos es? ¿Lo mandan hasta el quinto infierno a este Luke a seguir su entrenamiento Jedi? Y la forma en que conocen a Yoda, o sea, si te fijas, sí. El Yoda de aquí no tiene nada que ver con el Yoda que ya habíamos visto, bueno... Es el Yoda que si lo vamos ahora, a ver después. Sí, ay, perdón. Ajá, exactamente, es que si lo ves ahora, estás tan claro, ¿no? Pero creo que sí me entendieron lo que quise decir, o sea, ¿cómo ves este Yoda comparado con el Yoda del episodio 1, 2 y 3? Sí, lo que pasa es de que este que, Yoda... Que no es más que... Sí, lo que pasa es que este Yoda, bueno, estamos hablando de 1980 y no del Yoda que vimos en 99... Ya no es animado por, ya, no era animado por computadora, ni mucho menos tenían esa idea, ¿no? Era un títer, era un moped, técnicamente, ¿no? Como dice la canción de Richard Cheese, Yoda era literalmente un moped. Pero dile quién lo manejaba, ¿quién lo manejaba? Lo manejaba Frank Oz. Era un mecatrónico. No, era un títere. Sí, sí, era una mano metida dentro de él. Sí, un rana René metido así por corpulento. Oh, my God. Haz de cuenta, es bien rudimentario, bien estilo Jim Henson, que es, digo, animado por el legendario Frank Oz, el cual, pues, había trabajado con Miss Piggy en los Muppets y que todavía sigue trabajando con la puerquita en la serie de ABC, ¿no? Él es, de hecho, el productor ejecutivo de la serie y que, pues, en cierto modo, gracias a Yoda, se puede decir que la gente detrás de Muppets y de Sesame Street tuvo de pronto un boom de decir, se metieron en un proyecto que ya no tenía que nada que ver con series infantiles, ¿no? Y vaya que Yoda es, digo, tampoco podemos decir que Yoda sea así un personaje que digas tú, no era tan no se veía tan, se veía tan real, pero pues obviamente no tenía tanto movimiento como después veníamos en el Yoda animado por computadora, que hasta da vueltas y vuela por los aires. Pero vaya, y eso, si a eso le agregas la voz, la forma en que habla y esa, ese tono de humor que tenía este personaje, que no te esperas, que dices tú, después de la solemnidad de Obi-Wan Kenobi, ves a este personaje y dices tú, ¿también ese es un Jedi? Así como que dando la entender que las apariencias se engañan. Y bastante, ¿eh? Sí, porque, sí. Pues, fue una película que se llevó varios giros y pues este fue uno de esos. Bueno, yo más que las apariencias, yo me refería incluso en la forma de ser, que te lo muestran como alguien muy sabio y muy enigmático hasta cierto punto, y el de acá es como que ya sabías cómo era Yoda y como que nomás le van agregando ciertas cosas, como que es un líder nato, que contrasta, ¿no? Como que es el mero mero el comandante y todo el mundo se le cuadra, y acá es como que lo ves hasta, incluso te fijas cómo se ríe, como hace hasta travieso en ciertas formas, que se come, se anda peleando por qué comida era, como por una lamparita. La lamparita, el chocolate, entonces así como que es un poco diferente. No digo que sea malo, yo no digo que sea malo, simplemente como que contrasta bastante. De hecho, pues se puede decir que Yoda fue la inspiración de muchos personajes que vendrían después en el futuro, ¿no? Del famoso gurú un tanto alocado, un tanto hipiesco, que pues hasta su parodia que hizo Mel Brooks tenía un poco de esa influencia, aunque también le metían un poco el detalle judío, ¿no? De que también iba por la lana, ¿no? El yogurt. Pero bueno, yo creo que es uno de los personajes que en el momento en que debuta en la historia se vuelve memorable, ¿no? Al grado de que hasta en E.T. hasta hacen una referencia y muchos dicen que E.T. pues conocía a Yoda de alguna manera, ¿no? Fue algo que ya se reflejó en el episodio 1. Sí, exactamente, porque vemos un montón de ETs en el Senado, ¿no? Ahora, y controlaba la fuerza. Sí, era un caballero Jedi, nomás que perdió su lightsaber en el camino, ¿no? Y su ropa. Y su ropa. Y su ropa. O a lo mejor el hijo de un caballero Jedi, uno nunca sabe, porque pues él quería llamar a casa. ¿Ustedes se acuerdan del planeta Bespin, el planeta gaseoso? Bespin. Ahora sí que pues, de pronto, ahora sí que volvemos otra vez a la cuestión de la dirección de arte, ¿no? Ese viaje que primero nos tienen hot, ¿no? Planeta helado, monstruos y batallas épicas. Pasamos a Dagobah, pantanoso. Pero intermedio a eso, lo que fue la persecución. Los asteroides. Los asteroides. Que pasa primero por la círcula de asteroides. Oye, esa persecución entre destructor imperial de Darth Vader, el Star Destroyer de Darth Vader contra el Halcón Milenario. Y que de pronto tú dices, uy, aquí ya se los cargó Pifas. Pero ves una de las escenas más ingeniosas. No solamente en la forma en ver cómo se da esta persecución, sino en la forma en que se ambienta. Porque George Lucas tuvo que, bueno, la gente de Lucas tuvo que recurrir a diferentes recursos para poder hacer los asteroides, ¿no? Se dice que hasta una papa se ve volando en la escena y nadie capta que es una papa hasta que alguien te lo dice. Mira, eso es una papa, está volando y es un asteroide. Tú estás tan picado viendo cómo tratan de escaparse los aliados de Luke de esta persecución que no te das cuenta de eso, ¿no? Y aparte, pues, híjoles, eso de los asteroides es una de las escenas más ingeniosas que se hizo en la película, ¿no? Y acompañado con la música de John Williams. Sí. De la persecución. Que la verdad es que siendo súper tenso y de pronto cuando se meten al asteroide equivocado que tiene una criatura dentro que se los puede comer, tú, ¡ay, Dios mío! Y luego, para acabarla, el Halcón Milenario con fallas mecánicas y no puede ir a la velocidad luz para escapar. Sí. Es una escena que la verdad es que sí te va llenando de tensión. Ver ahí a Carrie Fisher y a Harrison Ford en sus personajes literalmente a punto de ahorcarse mutuamente. Ver a un C-3PO que está a punto de causar que todo el mundo se vuelva loco en la nave. Digo, Arturito pues ahí está tranquilo, ¿no? Pero sí, o sea, ahí es donde realmente odias a Anthony Daniels. Y por otro lado estás diciendo, ¡ya bésense, ¿no? Ya bésense. En el caso, parecía ya un matrimonio Carrie Fisher y Harrison Ford en esa escena, ¿no? Y ese es en el punto en donde de pronto vas viendo cómo también los personajes van desarrollando algo en su interior, ¿no? Ver cómo el personaje de Carrie Fisher ya empieza a tomar cierto interés por Han Solo, Aunque todo el mundo todavía sigue apostando por decir, oye, es que no, la princesa Leia se va a quedar con Luke. Ahí se está formando un triángulo amoroso incómodo, aunque también te vas dando cuenta que Luke pues quiere ir a mejorar sus habilidades Jedi y pues a pesar del afecto que le tiene a la princesa y a Han, pues él tiene que seguir con su camino, ¿no? Y es un conflicto de ahí que vas, se va entretejiendo, que dices tú, híjoles, este triángulo amoroso, ¿a dónde va a ir, no? Y ahí ves al loquillo de George Lucas haciendo que se besen los hermanos, ¿no? Sí. Pero ojo, todavía no llegamos al regreso del Jedi, así que si nos vamos con la mente inocente que la gente tuvo cuando vio por primera vez el Imperio Contraataca, aún estás con la idea de que Leia y Luke tienen cierto interés amoroso, ¿no? No, y que literalmente es el triángulo amoroso, ¿no? Porque ese era como el enfoque, ¿no? O sea, ¿con quién se va a quedar, no? ¿Con el malo, con el badass? O con el joven granjero, el inocente granjero. Valiente. Entonces, ajá. ¿Emmanuel? Solo ya está resignado a que iba a perder. Sí, yo creo que ya estaba resignado a decir que ya iba a perder Han Solo y que dejaba a la princesa con Luke. Exactamente, ¿no? Como que si le estaban... iba a dejar en buenas manos. Bueno, digo, en buena mano. Bueno, espérate, me estás adelantando. Sí. El punto es de que de todas maneras, de todas maneras, yo creo que hasta esas alturas todo el mundo apostaba así. La pareja es Leia y Luke, ¿no? Todo el mundo apostaba por eso, ¿no? Y pues no sabíamos las cosas que traía George Lucas en su guión guardadas y que pues obviamente lo comentaremos un poco más adelante. Pero ya llegando a la parte de los asteroides y llegamos por fin a Bespin, vemos ese contraste ahora de que de pronto del frío de Hoth, de lo pantanoso de Dagobah, llegamos a Bespin que es completamente etéreo, que se puede decir gaseoso, porque pues realmente Bespin es un planeta compuesto a base de puros gases, donde las ciudades están hechas en las nubes, y donde incluso hasta el vestuario se siente etéreo, incluso sobre todo cuando ves la ropa de Lando Calrissian, este nuevo personaje interpretado por... se me fue el nombre de este actor. Uy, parece que tuvimos ahí un... Parece que no nos escuchan. ¿Sí nos escuchan, Medina? Ups. ¿Acá de este lado me escuchan? Estoy oigo fuerte y claro. Ah, perdón. Bueno. Presione F5, el código reset. F5 para reiniciar. Sí. Bueno. Volviendo al tema, pues sí, Lando Calrissian, interpretado por Billy Dee Williams, gracias por este pequeño momento de pánico que me hizo de pronto recuperar datos perdidos de la cabeza. Y vaya que vemos a un personaje. ¿El Monterrey no vino? Sí, oye, qué decepción para la gente de Monterrey. Billy Dee Williams iba a ir a la Comic Con y los dejó solitos. Uf. Bueno, el punto es de que, pues, como les decía, llegar a Bespin, planeta gaseoso. Personajes bastante singulares los habitantes de esta ciudad de las nubes. El vestuario cambia, incluso vemos a la princesa Leia que abandona el traje de frío de Hoth para ponerse un traje que se ve hasta etéreo, se puede decir, y a un Lando Calrissian que es un auténtico traidor en esta película. Sí, cuando según les va a invitar la cena y acaban pagando. Sí, pero no me digas que esa escena es padrísima. De pronto dices tú que Han Solo saca luego el blaster y le dispara a Darth Vader y dices tú, hay una posibilidad, pum, no hay ninguna. No. Nada más al primer disparo ya sabes que no, que ya valió. ¿No? Sí, porque pues oye, dices pero todo tú, imagínate. Todo empezó cuando le dispararon a Citripio. Sí, oye. Y él ya tenía la respuesta de que estaba ahí, esperándoles. Sí. Uh-huh. Oye, sí, pero y de pronto aquí vemos que como poco a poco en la película todo el mundo empieza a perder algo, ¿no? Ya de hecho Darth Vader ya había perdido algo en a estas alturas de la película, ¿no? Y era el hecho de que él ya no era el villano. O sea, en Star Wars era el villano. Y en esta película nos damos cuenta que él ya no es precisamente el supervillano a vencer, sino de que Darth Vader es lacayo de un villano aún más poderoso y del cual en la versión original nunca vimos su cara, ¿no? Y hasta en la remasterización pudimos ver esa cara del emperador Palpatine, que pues pues no se reveló claramente hasta el regreso del Jedi, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de que Darth Vader no es precisamente el villano principal a vencer, tú te quedas como que algo se perdió de Darth Vader, pero no deja de ser un personaje que cuando se enoja pobre aquel que está debajo de él, porque pues hasta le puede tocar ahorcada gratis, ¿no? Y es aquí cuando, aparte de las ahorcadas gratis, es cuando tiene que recurrir a los cazarrecompensas para perseguir al halcón milenario, pero pues ahí ya empieza a preguntarse uno, ¿por qué tanto interesa en perseguirlos a ellos específicamente? Y eso es algo que de pronto entre película y película sí quedan como esos pendientes, que se ha tenido que expandir esas tramas en cómics, en libros, y que se ha replanteado hasta dos veces, ¿no? Porque ustedes saben que ya se volvió a replantear el universo Star Wars, y que de hecho lo único válido que hay entre las películas son los cómics de Marvel Comics, que salieron este año, y que muchos están pues casi casi enojados con Lucasfilm por tomar esa decisión, porque un montón de literatura que se hizo entre estas dos películas en la época se fueron al carajo, ¿no? Aunque de todas maneras, muchas de estas historias se fueron realmente al carajo cuando llegaron al final de la segunda película y se dieron cuenta que las intenciones de Lucas y las intenciones del cómic iban por lados muy distintos, ¿no? Y yo creo que las escenas ya todo lo que es Bespin, la verdad es de que es un momento de revelaciones, de cambios, de pérdidas, de situaciones en las cuales tú te quedas, que te quedas, no puede ser, no puede ser, y otra vez, no puede ser. O sea, es una película en la que, de que yo creo que la primera vez que la vieron, la gente grande se quedó, no manches, ¿cómo pudo haber pasado esto y esto y esto? Todo el mundo perdió algo, todo el mundo... Ah, sí, que spoiler alert, todo el mundo tuvo que perder algo en esta película, y de pronto se da una revelación que, bueno, pues Homero Simpson vino echado a perder al salir del cine, sí. Pero... ¿Eh? Sí, sí, una referencia clásica de los Simpson. Sí, y pues cuando ocurre, y pues cuando sales de esta película no sabes qué pensar, ¿no? Por un lado, estás completamente abatido de darte cuenta que la Alianza ha perdido por completo, y que es una derrota arrasante, ¿no? O sea, no, primero perdieron en el campo de batalla y ahora los personajes principales también pierden, ¿no? Y es una derrota que de pronto dices tú, tiene que haber una revancha pronto, ¿no? Pero sales del cine con esa sensación de decir, cuando eres niño odias la película porque pierden los buenos, pero cuando creces te vas dando cuenta de que tiene mucho sentido esta derrota, ¿no? Pues sí, por eso no me gustaba a mí, porque ganaban los malos. Pero, o sea, no, yo no podía entender por qué tiene que ser así. O sea, sí, el final es muy revelador por lo que sucede, que uno... No, no lo voy a decir, porque ya me di cuenta que hay muchas personas que no han visto Star Wars. Mal por ustedes, pero bueno. Uh-huh. No solo por lo que se revela, sino porque eso, o sea, no esperas que se quede en cliffhanger, así como que... ¡Espere! ¿Cómo que ya se acabó? Y eso es algo que definitivamente no te lo esperabas, nadie nos esperábamos. Sí, definitivamente, ¿no? Y ahí te vas, y ahí vas y llegas, llegas a esa conclusión que en cierto modo, fíjate, la película pues sí, termina prácticamente con esa derrota absoluta, espiritualmente, en lo espiritual, en el campo de batalla, en lo espiritual, en lo moral. Y aún así deja ese dejo de que algo bueno, de que en medio de todo esto algo bueno va a ocurrir más tarde, ¿no? No sé alguien que quiera agregar más alguna otra opinión. Pues ahí tenemos estas escenas que son emblemáticas, ¿no? Por ejemplo, el de Han Solo siendo congelado en carbonita. No quería revelarlo, En fin, bueno, oh, ay, abuelo, ay, abuelo. Oye, ay, abuelito. Ya se consagró como nuestro Homero. Ay, sí. Abuelo, ya dijiste un spoiler. El abuelo, I know. Bueno, no soy el spoiler más importante de la cinta. Sí. Mira, la verdad esta película me gusta mucho. Al principio les dije no, como que no es mi favorita. A mí me sigue gustando más el regreso del Jedi, ¿no? Digo, el regreso del Jedi. Pero ya hablando en serio, es buenísima. O sea, entiendo por qué todo el mundo me dice que es la mejor. Ya dijimos lo de que vas de un escenario a otro, la trama va cambiando constantemente, pero sobre todo porque va enriqueciendo el universo Star Wars, te van presentando un montón de personajes nuevos, un montón de situaciones, y vas comprendiendo por qué de ser una trama tan sencilla donde buenos contra los malos y tienen que ganar los buenos, donde tiene que haber un héroe que no sabe que es un héroe y tiene que aprender a ser un héroe, como sucedió en el episodio anterior, hacer una historia muchísimo más complicada. Obviamente no estoy diciendo que sea una super acá obra literaria máxima, pero por lo menos tiene un poco más de trasfondo que lo que una película de ciencia ficción, de diagonal ópera espacial, diagonal aventuras, pudiera ser, ¿no? O sea, jamás esperarías lo que sucede con Darth Vader, jamás, o sea, en el momento ya lo voy a decir, si el abuelo ya dijo un spoiler, yo también. En el momento que le cortan el brazo a Luke, es como que para mí muy impactante, o sea, cuando era niño dije, pero ya perdió la mano, ¿y ahora qué va a pasar? Así spoiler, que... spoiler, spoiler. Y hasta se fue por el hoyo. Y se fue. Tengo manita, sí, exacto. No tengo manita. Exactamente, para mí fue algo mucho, muy impactante, y después ya captas como que, bueno, están en el futuro y te ponen una y ya, no pasa nada, pero en el principio como que, uy, ¿qué sucede? Y te digo, ver todos estos personajes, saber que hay un maestro Yoda, que era el último Jedi que quedaba después de algo que no sabemos por qué, era el último Jedi que quedaba, o sea, simplemente sabemos que ya no había más y que era el único y que se estaba escondiendo y que ya era grande, que ya era viejito, pero aún ya así pasaba, era muy sabio. Ya pasaba de los 800 años. Ajá, se volvió ermitaño, ¿no? Ajá, exacto, ¿sí? y que a pesar de todo eso, él seguía siendo, ¿cómo se dice? Pues es como una especie de religión esto de ser Jedi, y lo llevaba muy en sí, y te demostraba todo el poder de la fuerza, o sea, en el momento en que sacan la nave del pantano, así como que estaba medio pujando, y luego después ya la saca bien, y la escena del entrenamiento de Luke, cuando tiene que enfrentar sus miedos, como es como que se tiene que ir a la parte... como que sentir o tentar lo que es el dark side y ver si es capaz de sobreponerse a él. Sí. Ajá, entonces está, o sea, le mete cosas que a lo mejor sí son un poquito más como que de trasfondo, más un poquito más profundas. Obviamente sigue siendo ciencia ficción, no esperen algo tan avanzado como Tolkien o algo así. Pero te digo, de una película que no esperabas todo esto y que te empieza a llenar el universo y te empieza a llenar de detalles y de cosas y de personajes y de situaciones, dices como que realmente para la época en que salió, pues sí te volaba la tapa de los sesos. Y por eso fue como que el boom así ya de toda esta franquicia, ¿no? Definitivamente. Sí. Yo creo que esta fue la película que consolidó a la franquicia y de que de pronto uno decía, ¿sabes qué? Ya estoy ansioso porque llegue 1983, porque la verdad es de que si anunciaron la tercera película que George Lucas inicialmente llamó La Venganza del Jedi, pues de todo el mundo estaba así, ya quiero ver cómo se venga el Jedi, quién vaya a ser el Jedi, ¿no? En todo caso, híjoles, la verdad es de que yo creo que en ese momento la franquicia se consolidó de una manera formidable y todo el mundo ya quería, pues así, comprar cualquier mercancía que saliera, ¿no? Lo sí, que fuera. Sí, sí. Sí. Sí, en especial lo que, bueno, regresando a la batalla de Hoth, los AT-AT, que ya estaban a la venta también y pues eran unos vehículos enormes también en juguete. Oye, y es que en ese entonces las figuras de Lily de Lady, como el que en ese entonces fabricaba las figuras con la licencia de Hasbro. En México. Pues, en México, híjole, eran ambiciadas. Yo recuerdo que todo el mundo, yo me acuerdo que de niño, pues todo el mundo quería tener sus figuritas de Star Wars. Digo, ya a estas alturas yo apenas tenía un año de edad, entonces yo qué sabía, ¿verdad? Pero yo les aseguro que en esa época todo el mundo quería andar comprando las figuras, coleccionarlas, comprar las naves, que pues obviamente ya cuando sale el regreso del Jedi, tuvo más boom en México eso. Pero, híjoles, era... Yo creo que ahí sí se empezó a consolidar la mercadotecnia de Star Wars a todo lo que daba, ¿no? Sobre todo con el público adulto que realmente captó lo que había pasado en esta segunda película, ¿no? Sí, pues igual acá tenemos un comentario de Rafael Hidalgo a través de Facebook y nos dice que una de sus escenas favoritas y que más le llegaron de esta saga, bueno, de esta película en especial, del Imperio Contraataca, es la escena que spoiló el abuelo, la de Han Solo. Oye, la verdad es de que una cosa sí es cierto. George Lucas hizo con solo dos líneas una de las mejores escenas de amor de la saga. Ah, sí. I love you, I know. Con eso tuvo para atorar a todas las chicas. ¡Ah! ¿Por qué te mueres? Porque pues, oye, fíjate, cuando vimos esa escena todo el mundo pensó que Han Solo ya había colgado los tenis, ¿no? Sí. Y en cambio te vas a episodios 2 y 3 y te das cuenta que los diálogos amorosos de Anakin y Padmé están horribles. Dices, O sea, no era una Love You I Know, era casi casi como de que, ay, es que odio los planetas con arena, porque la arena se mete por todos lados y tú. Dicen que por ahí Obi-Wan se enteró de esa, se enteró entre los pensamientos de Padmé de ese comentario de Anakin y por eso puso a Luke en Tatooine. Uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Qué otra cosa había que subrayar? La verdad es de que alguien ha considerado que esta película, El Imperio Contraataca, es una de las mejores películas de ciencia ficción de la década de los 80, y yo creo que es casi irrefutable decir lo contrario, ¿no? O sea, creo que la única película que podría competir sería Aliens de James Cameron o Terminator también del propio Cameron. Creo que el único director que podía decirle a George Lucas no es cierto era James Cameron en ese momento, ¿no? Pero tuvimos que Pero esperar son algunos cosas años muy para ver eso. diferentes. Sí. Son cosas muy diferentes. No creo que las. O Ridley Scott con Blade Runner. Ande. Ajá, era lo que decía Medina, pero yo creo que Star Wars yo estoy completamente de acuerdo en que Star Wars no es ciencia ficción, que es No. Una película de fantasía, pero muy bien hecha. O sea, yo creo que la separaría del género porque no tiene lo necesario para hacer una película de ciencia ficción. Sin embargo, es una referencia geek en general. O sea, es algo que te deja marcado desde ese aspecto friki o geek, ¿no? Entonces vale mucho la pena por ese lado. Y tiene absolutamente todo para que le guste a todo el mundo. O sea, niños, jóvenes, adultos, viejos. O sea, es una maravilla de película. Y yo creo que hay un antes y un después de Star Wars, ¿no? O sea, simplemente eso de que las personas se dividen en dos, ¿no? Los que les gusta Star Trek y los que les gusta Star Wars. Ya de ahí hablamos, ¿no? O sea, ya de esos extremos estamos hablando. De hecho, estoy de acuerdo con Cristian. No se trata de una película de ciencia ficción, es una space opera. Sí, una Ya ópera espacial. tiene su propia categoría. Sí. Con decir que gracias al éxito de Star Wars en 1978, ¿sabes qué fue lo que revivió inesperadamente? Curiosamente revivió a Star Trek, porque de pronto dijeron, oye, yo también quiero un pedazo de ese pastel, y empezaron a salir las películas de Star Trek por la época, ¿no? Que obviamente estas sí eran películas de ciencia ficción, eran así que orientadas a un fanbase que ya se había consolidado en la década de los 60, y que pues generó una competencia que se puede decir injusta, una competencia que pues yo creo que nunca debió haber sido una competencia realmente, porque las dos franquicias son muy diferentes, ¿no? Pero vaya que en ese momento las películas con ondas espaciales estaban dando todo lo que daba, ¿no? Ahí estaba Buck Rogers, ahí estaba también esta película, ahí hubo parodias, también yo recuerdo que había una película por ahí que también se inspiró un poco en Star Wars, un poco en Los Siete Samuráis, pero que era un asco de película, por cierto. Ah, se me fue el nombre. Salía el que era el héroe en la película de Bruce Lee, la de Operación Dragón. La verdad es que no, yo no se los recomiendo. Es que hubo copias buenas y copias malas de Star Wars en ese entonces, pero el Imperio Contraataca, creo que hubo muchas cosas que influyeron. Y yo creo que lo que más influyó fue la presencia de Yoda, ¿no? Yo creo que la presencia de Yoda después vino a traer muchos personajes que clones buenos o malos de Yoda, pero salieron así por montones, ¿no? En televisión, en el cine, de tener el clásico personaje ermitaño con gran sabiduría y mucho poder, pero que nunca usaría sus poderes para combatir al mal, simplemente para asesorar a un personaje principal, ¿no? En fin. ¿Algún otro comentario, muchachos? Pues denle una checada si no la han visto y pues recuerden que la trilogía, bueno, la saga de Star Wars empieza por el episodio 4, 5, 6 y luego ya regresan al 1, 2, 3 y siguen ya con el que viene Aprovechen. en la semana que viene. Exacto, aprovechen porque yo sé que este fin de semana en todos los canales van a estar llenando de las películas, así que aprovechen para verlas si van a ir a verla. La séptima, Sí, la otra semana. seguramente. Ay, otro detalle, en las tiendas, por ejemplo, ya, a mí ya saben que los comerciales me dan igual. En Liverpool están vendiendo una edición especial con Steelbook de todas de las primeras tres películas, no en orden cronológico, sino en orden de cómo salieron en el cine. Y están bien padres, valen mucho la pena. Y yo creo que pues, de ahí agárrense y mejor no las vean en la tele, mejor cómprenlas y vean. Sí, oye, sí, búsquense el Steelbook con la saga completa, que tiene una caja, que tiene un diseño de Darth Vader padrísimo. Ese ya lo vi, yo sí lo dije, yo Se quiero ve muy comprarlo y bien. prefiero. Y sobre Sí, todo, sí. véanla en inglés con subtítulos, porque el Sí, sí, doblaje sí. Tampoco es le falta. Malo. Digo, tú eres muy melindroso con él. Yo me chuté episodio 3, episodio 3 doblado, y, híjole, le faltaron ganas al compita que le hizo de Anakin, pero muchas ganas. Es que realmente estas películas sí hay que verlas con su audio original, ¿no? Pues con respeto. O sea, es porque si no, no vale la pena. Pues yo, como comenté cuando estaba jugando Battlefront, que de pronto escuchaba el doblaje al español y dije, a ver, ¿cómo puedo setear el inglés? Le pongo pausa, setear el sonido. ¡Ay, inglés! Y no tengo que quitarle, y no tengo que modificar el Xbox One. Perfecto, ya, sí, ya me sentía como que realmente estaba viendo una película de Star Wars, ¿no? Acá mi amiga nos dice que el doblaje hace llorar al niño Dios. Medina se chotó el episodio 1 en japonés, imagínense eso. Y escuchaba a Yoda hablando japonés, ha sido bien complicado escribir los diálogos al revés. Ahí sí era domo arigato, Mr. Roboto. ¡Arigato, domo! Domo arigato, Mr. Roboto. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario, si no ya para empezar a cerrar el tema. Ya. Véanla, disfrútenla, llénense de este hype que hay, que va a ser un evento. A lo mejor estoy exagerando, pero no lo comprendí hasta mucho tiempo después que Star Wars no es más que películas, más que cómics, más que videojuegos. Es ya parte de la cultura popular, es un evento que sucedió y que marcó a las generaciones, porque ves referencias a Star Wars en todos lados y las van a seguir viendo. Entonces, si no conoces Star Wars, es como que te estuvieras perdiendo parte del... A lo mejor estoy exagerando, como decir, del parte del patrimonio de la humanidad, sí, es muy exagerado, pero es algo de que llegó a impactar a la sociedad de tal forma que lo ves en muchos lugares. Entonces, pues, es como que siento que si no has visto Star Wars te estás perdiendo de algo. A lo mejor no es tan importante, no es tan relevante, pero yo soy de esas personas que como que, pues, si no te cuesta nada y no te vas a perder, más bien va a ser que no te pierdas algo, que dejes pasar esa oportunidad de perderte algo o entender un chiste en alguna película, en alguna serie, en algún cómic, incluso algún comentario de alguien, de un cronista, de un escritor, de un editorialista. Pues no te cuesta nada, ve, a lo mejor no te hagas tan fan de la serie, pero por lo menos dale una oportunidad. Y ya, entonces yo creo que esto, estoy seguro que va a volver a suceder con esta nueva trilogía, que se van a crear nuevas frases, nuevas cosas, y que se va a ampliar más el universo y que va a ser para bien, ¿no? Entonces se va a enriquecer más lo que es la cultura popular, el famoso pop culture. Entonces, pues véanla, no sé, no echen saco rojo todo este consejo y véanlo, y ya. Así es. Bueno, pues ya con esto pues vamos a cerrar el tema y muchísimas gracias, Quique. La verdad es de que estuvo muy padre este último comentario. Hay que seguir disfrutando Star Wars y la próxima semana pues vamos al regreso del Jedi o el regreso del jodido, como le dijiste, o ¿cómo decías? Del hediondo, perdón. Ups, ya solté yo malas palabras innecesariamente. No, hay una, incluso Matt le hizo una, le ha hecho un montón de parodias, pero recuerdo una revista que me prestaron de esto precisamente, que es El Imperio te remata, el retorno del hediondo. Son increíblemente graciosos incluso en español, entonces pues hasta ahí también te ríes, ¿no? Entonces, por eso, véanlo y disfrútenlo. Bueno, pues ahora sí pasamos a los estrenos y bueno, y por cierto, si quieren saciar su hambre de Star Wars y pasársela así que tremendamente atascarse de Star Wars todo el fin de semana, les recomiendo que le pongan al canal de Azteca el 7, porque desde el viernes van a estar pasando episodios y películas de Star Wars. La serie de Clone Wars, la que fue animada por computadora, se va a transmitir a partir de las 3 de la tarde, va a haber una maratón y va a durar de las 3 hasta las... hasta las 8 de la noche, hasta las 8:30 de la noche, y de ahí van a pasar episodio 1, La Amenaza Fantasma, a las 8:30, ¿no? El sábado, perdón que haga publicidad a una televisora, pero pues es que si no quieren gastar su dinero en películas, pues pueden darse una vuelta. Va a haber una maratón de Star Wars Rebels, esta serie de que salió recientemente en Disney Channel. Está curiosa porque están metiendo cosas nuevas, pero luego de repente salió Darth Vader y así como que, ¿what? ¿Qué sucede? Pues es que son eventos que ocurren entre el tercer y cuarto episodio de la saga de las películas, ¿no? Y meten a la aprendiz de Anakin también. Sí. Y de hecho invitaron al personaje que hace Lando y a hacer la voz original. Oh, sí, a Lily Williams. Sí. Va a salir desde, la maratón comienza a las 7 de la mañana el sábado 12 y se va a acabar a las, me voy rápido, hasta las 4:30 de la tarde para ver el ataque de los clones en sábado apantallante. Y finalmente cerrar con la venganza de los Sith a las 7:30 de la noche antes de la función de box, ¿no? Ya saben que para ellos es más importante el box que las películas. Ya confiesa, Trapsan, ¿cuánto te pagaron? $0. Y el domingo pues van a pasar la trilogía completa, la trilogía original, desde las 3 de la tarde. Y ahí ahorita sí. Y ahorita a través de Netflix ya se estrenó el episodio 4. ¿Y todavía el Imperio contraataca, no? No, todavía no. Diantres. Y claro, pues está claro que si no quieren, si quieren ahorrarse los comerciales y si quieren tener la película para verla cuando quieran, pues ya está a la venta en Blu-ray, en DVD, en todo. Que la fuerza los acompañe. Y bueno, pasémonos ahora pues a los estrenos del cine. Espera, hay que cerrar la sección. La guerra de las galaxias, ya se acabó. Ya, ahora sí. Se cerró adecuadamente. Tarán, no, ok. En los estrenos tenemos estas películas. La verdad es que también tenemos una gran carga de películas que están desesperadas por estrenarse antes de que llegue el despertar de la fuerza. Tenemos Las Sufragistas. Esta es una producción en la cual vemos a Helena Bonham Carter y también a Meryl Streep en una historia de una joven que de pronto se une a un grupo de mujeres que están peleando por una causa muy justa, ¿no? Darles el voto a la mujer en Inglaterra en una época donde los hombres simplemente les decían que no tenían derecho a votar, y obviamente las mujeres buscaban esto pues también para mejorar su calidad de vida y buscar una condición de igualdad. Y esto pues obviamente pues le va a acarrear muchas consecuencias pues bastante graves, y que pues esto le va a permitir incluso endurecer aún más su postura. También tenemos una comedia llamada La Noche Anterior, donde Anthony Mackie, Joseph Gordon-Levitt y Seth Rogen son tres amigos que están a punto de separarse así definitivamente de sus caminos en la vida y deciden participar en la mejor fiesta de Navidad posible que haya en la ciudad, pero camino a la fiesta pasarán por divertidos líos que complicarán su llegada a la fiesta. Pues así del productor de La Entrevista, de la de Este es el Fin y de muchas otras películas en donde pues sí, se maneja una temática y va a estar llena de drogas, vómitos y todo lo que ustedes quieran ver en una comedia bastante irreverente y que seguramente si se la ponen a su abuelita va a pegar el grito, ¿no? Y también van a pegar el grito con esta película que se llama Love 3D, en la cual pues vemos la historia de un hombre que recibe una llamada de la madre de su amante que al parecer está desaparecida, y esto pues le va a permitir al hombre pues recordar sus experiencias con esta mujer y con su mujer actual, llevándonos a un mundo lleno de fantasías eróticas y de situaciones que pues sí, no son dignas de contarse. Pues esta película sí está clasificará para adultos y curiosamente se puede ver en 3D. Como dice el título. También tenemos Secretos de una Obsesión, que esta película, híjole, yo estoy enojado desde el momento que vi el primer tráiler y yo creo que la voy a platicar la próxima semana nomás con el afán de destruir una película que no me va a gustar. Julia Roberts y Chiwetel Ejiofor, el actor de 2 años esclavo, protagonizan esta película donde una detective encuentra que su hija fue asesinada y está obsesionada por encontrar al asesino, mientras su compañero trata de evitar que esta mujer cumpla con dicha obsesión. En una adaptación de una película argentina llamada El secreto de tus ojos, que fue una obra de arte, la verdad, y que ganó el Oscar a mejor película, y que seguramente cuando vea esta película me voy a enojar un montón, pero bueno. Yo que fui muy fan del Secreto de tus Ojos. Que por cierto, también Chiwetel tiene apellido de dulce de esta época, ¿no? Alfajor. Chale, a ver si no nos dicen que somos racistas o algo así, ¿no? Finalmente, Una señal en la tormenta. Bueno, tenemos otras tres, perdón, 4 películas. Una señal en la tormenta. Una joven trata de averiguar la desaparición de su madre. La mamá es interpretada por Eva Green. Yo creo que pues muchos querrían desaparecerse con Eva Green, pero pues bueno, es el drama orientado a esta joven que trata de primero de digerir la idea de que su madre desapareció y que puede vivir sin ella, pero después empieza a obsesionarse con la idea de verla de vuelta, ¿no? También tenemos Krampus, el terror de la Navidad. Una comedia de terror en la cual vemos como un joven, pues desilusionado de su familia, decide no dejar de creer en la Navidad. Y es entonces cuando el mítico monstruo Krampus decide enseñarle al joven el lado oscuro de no creer en las fiestas decembrinas. La historia de Christian. Así que ya sabes. Otra cinta de terror es Juegos Demoníacos, en la cual vemos un grupo de investigadores americanos viajar a Ucrania para conocer a un sobreviviente de la hambruna, quien tuvo también relación con un asesino serial, pero pronto se ha desatado una terrible maldición cuando deciden hacer unas ceremonias satánicas tratando de seguir los pasos del asesino. ¡Qué miedo! Y final... sí. Y finalmente, la película que yo creo que nos va a causar más miedo a muchos de nosotros, Como un sueño. Es un documental del cantante norteño y ganador del reality Código Fama, Gerardo Ortiz. En pocas palabras, ¡fierro pariente! No, sí, estás, ¿qué, ¿por qué ponen estas cosas en el cine? Ya les voy a llorar. Bueno, qué miedo, no, no, no, eso sí me da más miedo que Krampus, me cae. Es más, hasta el ser de It Follows, me da menos miedo el ser de It Follows, a pesar de que se contagie, ¿no? No, es que nos toque verla. Sí. Bueno, pues estos fueron los estrenos de la semana, y pues vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Primero que nada, nuestro invitado, el buen Quique, que pues ya está ahí pues a punto de subirse nuevamente a su Messenger para regresar a Monterrey. Sí, pues muchas gracias a toda la gente de Recetera que nos acompañó. Gracias aquí al equipo de Cinemás por dejarme colar en hablar de Star Wars y hablar de una película que me gusta mucho, lo que es la franquicia Star Wars. Pues nada, pásenla bien y los esperamos el próximo lunes, que vamos a tener flashback y vamos a hablar de juegos de navecitas. Entonces, no les digo qué juego, pero va a estar muy bueno. Entonces no se lo pierdan, lo esperamos el lunes a las 10 de la noche aquí en ResetMX. Gracias y buenas noches a todos. Bien, y ahora también nos despedimos del buen abuelo Kraken. Bueno, gracias chicos por habernos escuchado. Y recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en el mismo canal. Chao. También nos despedimos del buen Emanuel. Gracias chicos, el programa estuvo divertido. Espero que no nos hayan spoileado de Star Wars, pero por favor, explíquense este fin de semana y véanlas, para que ya podamos platicar libremente. Ahora sí que, para prepararnos ya, que ya faltan 10 días, señores. También nos despedimos del buen Cristian. Banda, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Espero que realmente lo hayan disfrutado. Hoy no anduve tan hater con lo de Batman v Superman, pero regresaré con más odio la próxima semana. Y recuerden que estamos en Twitter como @joseortiz_, ahí síganme. Ya, nos vemos. Bye. Y finalmente el buen Marco. Es igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás. La próxima semana pues ya tienen una tarea más para este fin de semana que viene, que se echen las películas. Ya comenten con nosotros el regreso del Jedi. Y por si no tuvieran suficiente de Guerra de las Galaxias, mañana toca Chocolonche y vamos a seguir hablando más, un poco más de este interesante tema. Traps, sí, así es. Traps tiene lo que va a ser la reseña de Star Wars Battlefront y va a haber tema random relacionado con eso. Sí, vamos a seguir hablando de Star Wars porque ya estamos a 9 días, y ya son las 12 de la noche, estamos a 9 días del estreno, y la verdad es que sí, pues salió un gran videojuego que es Star Wars Battlefront, que pues vamos a platicarlo el día de mañana con toda calma y con Choco, con Marco, con Ice y también con el Dr. Gamer. Ahí no se lo vayan a perder a partir de las 10 de la noche. Y pues antes de decir de los demás podcasts, que ya vimos que regresó el Push Start, sí, ahí está el Push Start para que lo descarguen. Y pues esperamos que el próximo domingo también salga una nueva edición de Lonche Geek. Ahí Cristian y Omar ya deben de estar preparando qué es lo que van a poner en este podcast. Y claro, el flashback, Kike, pues ahí también grabó el día de ayer, para que ya lo puedan descargar tan pronto como esté. No lo grabamos ayer, es que es quincenal y va a salir el próximo lunes. Ah, cierto, cierto, gracias por la aclaración. En el caso del chat, pues nos despedimos del buen Chris, de Futuro Hello, de Kike Cabuto, de M. Medina y de Submarco. Levanten todos la mano y saluden como Marte y Gabriel a los que puedan. Ya me quedé imaginando el Futuro Hello, ¿no? También ahí nos despedimos de Rafael Hidalgo Vega. Muchísimas gracias por tus comentarios aquí en el Mixler. Y también a Giovanni Basulto, saludo allá. Saludos hasta por allá. Muchísimas gracias nuevamente. Ahí también estuvo Falcor un ratito, que se coló, nos saludó y pues ya, se tuvo que ir. Pues ahora sí que ustedes saben, ya es un poquito tarde, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Bueno, recordarles nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Twitter, que es @resetmx. Nuestro Facebook, que es reset.tv. Y también tenemos un canal de YouTube para que también ahí puedan ver los videos que subimos constantemente en nuestro canal de YouTube, que es también ResetMX. Si no pudieron escuchar este podcast completo, lo pueden descargar en nuestro canal de iVoox, que es ResetMX, también en iTunes. en el mismo canal. Y pues y claro, aquí lo tenemos listo para descargarlo en resedmx.reviews/podcast, donde también pueden descargar los podcasts de los diferentes programas que tenemos. Ahí también tenemos el Push Start, tenemos también el Lonche Geek, el Chocolonche, e incluso tenemos episodios del Reset Clásico, ¿no? Aquella serie que pues ahí sigue esperando resucitar algún día, ¿no? Ya, créanme que hemos tratado de juntar las esferas del dragón para resucitar el Reset, pero pues sigue. Necesitamos las esferas del dragón del universo. Sí. Bueno, pues ya sin más que decir, pues esto fue el Cinemás número 175, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, @trapsam en Twitter, y pues solamente me queda decirles que pasen una semana de película y que la fuerza los acompañe. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.